televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro, nuevo programa de la cuarta temporada por laradioenlinea.com.ar. Bueno, paso a presentar a todo el equipo. Hoy somos unos cuantos, como podrán ver en las cámaras del programa. Como siempre, les recordamos que si nos van a ver por la cámara, pausen el audio de... bueno, la parte del reproductor, claro. Pues si no se escucha dos veces. Y bueno, acá estamos. Paso a presentar a todo el equipo, entonces, y porque tenemos un montón de cosas como nos está pasando últimamente, sí. Ponemos más de lo que podemos comentar y después siempre nos queda algo para el próximo programa. Pero bueno, ya se transforma como en algo. Es el cliffhanger. Exacto. Ya dijimos, siempre nos queda un bloque afuera y es el gancho para el programa siguiente. Bueno, mi nombre es Malena Baños Posati. Daniel no está en este momento, bajó a abrirle la puerta a uno de nuestros invitados, así que paso directamente a Fede Velasco. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Bien, todo bien. Leo Rubio, ¿cómo estás? Buenas noches, acá estamos. Estás ya con tu... esta vez no con papeles, estás con el celular. No, yo ya tengo papeles en la mano, es como el video del diálogo. Claro, la papeleta, ¿te acordás que antes traía, viste, que siempre me cargaban? O libros. Es verdad, libros sigo trayendo cada tanto, como sí, Dani. No, pero ahora estás como más tecnológico, ya sí, no traes tanto papel. Traigo, me falta la tablet. Tanto machete, claro ya estoy. Ya estás ahí. Bueno, y saludamos a Jonathan Weiss, nuestro invitado de hoy. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Igual quiero aclarar que empezamos mal. Porque mira, me dicen... Se paró la cortina. Silencio. Hay una cámara atrás mío, se apunta a mi pelada. Yo ya lo sufrí durante... No me gusta nada, pero bienvenido bueno. Bienvenido al club. Esa cámara está en un ángulo no autorizado. Yo ya me quejé, presenté quejas a la dirección de la radio. Estoy de acuerdo, está mal. Mis abogados mandaron carta, documento, pero siguen sin darme bola. Fede antes tenía otro corte de pelo, diferente al que tiene ahora. Pero consideró que ese ángulo de cámara lo perjudicaba muchísimo y por eso se pasó la máquina. Igual la solución es mover los auriculares. Exacto, para sí. Que... Claro, sí, no sea. O la próxima vez me traigo un kipá o algo así. Estamos tratando de que Fede empiece a usar como para, bueno, por lo menos, viste que... Sobre todo que sea más amigable la imagen para los oyentes. Sí, hay oyentes pelados, se van a sentir bien igual. Sí, creo que hay bastante solidaridad de nuestros oyentes pelados con Fede por este tema, que obviamente es un acto de discriminación. Sí, obvio, y más por supuesto. Ni menos. Bueno, lo saludamos a David también, que está detrás del vidrio. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Para vivir un nuevo programa de Recuerdo del Futuro, estuve abriendo la puerta y no pude escuchar de con qué venía la temática de entrada. Calvicies. Estamos con el flagelo de la calvicie de Fede. Pero ahora se cortó el pelo, Fede. Ahora se cortó el pelo, justamente. Pero ahora es el flagelo de la calvicie de Johnny. Claro. Así que... Igual le vas ganando, Fede. Sí, seguramente. Por eso me siento bien. Por eso el ángulo de la cámara esta vez está perjudicando a dos de los integrantes. No, yo ya dije acá que Fede elige dónde va la cámara. Si Fede agarra en este momento el trípode y lo quiere meter... Y lo muevo. En cualquier lugar del estudio puedo. Está autorizado. Perfecto. Muy bueno, bien, está bien. Para algo sos director. Acá no sí, sí, sí, sí, no, claro. Así que tenés que saber hacerlo. Si alguien cree que la cámara le está mostrando su peor cara o su peor perfil. Claro. El problema es que no muestra ningún perfil. Claro. Entonces, ahí es el tema. De perfil no. Sí, así de este lado no. Bueno, así no. Dani, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí. ¿Volviste y a quién trajiste con vos? Sí. Están con nosotros los chicos de Toy Boys, que son Ezequiel Endelman y Leandro Montejano, los creadores de la serie No Podrás Dormir Esta Noche, que bueno, estuvimos les vemos un link de se puede acceder vía YouTube a la webserie, a su canal de YouTube. Sí, de No Podrás Dormir Esta Noche. Vamos a estar hablando con ellos, pero las referencias estilísticas de inmediato, ya desde la presentación, remiten a cosas que nos gustan, como Creepshow y Death from the Crypt y demás. Pero bueno, vamos a estar hablando con ellos en un minuto. Exacto. Bueno, también lo presentamos a Johnny y nos fuimos con el tema del ángulo de cámara y no dijimos por qué está hoy acá. Y está hoy acá en representación de este colectivo que es Muere Monstruo Muere. Exacto. Bueno, les voy a adelantar un par de fechas y un par de cositas. Capaz que revelamos sorpresas, total. También es un ciclo de cine así nomás. Buenísimo. No, por favor. Este ciclo de cine que hasta ahora ha presentado unas cuantas películas del gusto de muchos de los integrantes de este equipo. Estuvo. Bueno, lo último fue en Operación Rosa Rosa. Fue la última. Sí, en realidad. Lo último fue en el cine de Wilde, ¿no? En el cine de Wilde, pasó algo increíble. Yo voy a contar. Dale, cortes perfecto. De luz, gente, vandalismo. Bueno, listo, todo el combo. Perfecto. Bueno, y también tenemos dos bloques temáticos. Ese es el nombre que decimos públicamente, sí. Pero en realidad es un bloque chamuyo. ¿Sobre qué temas, Dani? Bueno, elegimos primero. El tema siendo, que quedó. Sí, el tema de la semana pasada. Que es el de Hanger. El tema que era remakes y secuelas fallidas y o tardías, digo, porque se puede dar ambas combinaciones, que algo sea fallido y tardío, que hoy sea tardío pero exitoso. Innecesarias también. O innecesarias. Todo entra. La cuestión que el tema cobró actualidad esta semana, porque nosotros somos casi un noticiero. Sí, igual. Actualidad esta semana porque entre ayer y hoy se filtraron las primeras imágenes y el primer tráiler de Shaman the Hollow, no la película salió oficialmente. Sí, no sé. Sí, yo creo que se filtra es cuando alguien va y se lo roba o algo. Yo creo que se les escapó, que lo tiraron al piso, lo lanzaron. Lo lanzaron al público. Otra cosa es si nunca debería haber visto la luz, que eso es una discusión probable. Así que este tema ha cobrado mucha actualidad ahora con una nueva víctima. Claro. Y como mañana se estrena la nueva Mad Max, vamos a dedicarle un bloque o una fracción de él a esos futuros post-apocalipsis nuclear que tanto nos gustan. Sí, mientras ocurran en la ficción, sobre todo. Sí. Aunque bueno, si tenemos que ir a... El satélite ruso zafó. Si tenemos que ir a pegar tiros a Australia... montado esos autos locos de ser con Mel Gibson ahora y Tina Turner. Claro, no nos olvidemos de Tina Turner. Vamos a tener una selección musical muy hermosa esta noche. Va a estar Tina Turner en vivo, tocando en vivo. Buenísimo. El otro día veía el comercial de Pepsi ese de Tina Turner y David Bowie. La pregunta es por qué. Porque es muy bueno. ¿Qué estabas viendo? ¿Show del Clio? No, lo vi, no sé, alguien lo compartió en su muro de Facebook y lo tuve que ver. Dios mío. Quiero la publicidad limpiando la videocasetera, ¿viste? La publicidad de Pepsi. Quiero ver la de Michael Fox también, querido. Claro. La de Michael Jackson, la de la toalla. Bueno, en fin, por favor. Un día vamos a hacer eso, un bloque sobre publicidades con famosos. Por favor. Es su mejor momento. Bueno. Hola. No tanto, tenemos la de Garbarino acá con el Doc Brown. También, por supuesto, y el de Lorian. Pero bueno, eso será tema de otro programa. Nosotros vamos produciendo nuevos bloques en vivo. Ya lo hicimos varias veces. No es la primera vez. Pero arranquemos de una vez, siendo las 9:15, ya es hora, con el primer bloque realmente de este programa, que básicamente van a ser un poquito de algunas noticias y novedades que ha habido en el mundo del espectáculo, como diría Catalina. Sí. Antes de eso, vamos a escuchar un tema. Sí. Una canción. Sí. Porque nada más y nada menos que David Duchovny, o sea Mulder, está grabando un disco. Se ríe. Dios mío. Está grabando un disco y esto, uno pensando en la voz y todo eso, decís, va a ser horrible. Pero sacó en su primer corte y no está tan mal. Es una especie de Bob Dylan. Si lo hizo Don Johnson. Para. ¿Lo comparaste con Bob Dylan? No, puse puntos suspensivos. Intenta ser Bob Dylan. Pero es obvio que se está subiendo al filón de que vuelve con Nightfall. Obviamente. Y no solo eso, ha hecho muchas cosas más anoche. Y hay videos que lo demuestran. Bueno, vamos a escuchar el tema de David Duchovny. Hell or High Water, que es el nombre de su disco también. Lo escuchamos y ya volvemos. Done some good, I've done some bad, like any man I've been. A man of words is a man of lies, but words is all I get. I can't make you feel safe and sound. They got guns and crosses for that. I can only hang around until you realize where it's at. 'Cause I can't make it rain, I can't make it shine, and I can't turn this shitstorm into some rainbow sun shower of holy red wine. But in the test of all our love, in the test of my love, in the test of all our love, darling, yeah, if it's multiple choice, I got a mark, none of the above. I said I love you forever, come hell or high water, will there be floods? And take my hand, fire purges, let rivers wash us our sins. I'll see you all in white again. We'll be the devil, all ill will be well. I will stand here forever. Come on, rushing waters, heartbreak and hell. Seguimos, son Recuerdos del Futuro. Bueno, ahí lo escucharon a David Duchovny, que aprovechando que vuelve X-Files y su fecha de estreno es el 26 de enero de 2016, estos seis capítulos que comentábamos hace algunos programas que vuelven a filmar, vuelven todos, Chris Carter, Mitch Pileggi y mucha Skinner gente era, más. Sí, Skinner era el campeón. Mitch Pileggi es Skinner. ¿Vuelve Dovet? ¿Vuelve Mónica no, Reyes? Eso no está. No, eso, a mí poneme lástima, todos los personajes no. secundarios. Claro. Marita Covarrubias, Chrysler. Gillian Anderson tiró la onda ayer que quizás vuelve William, el hijo de Walter Scully. Que tiene 14 años en la ficción ahora. Sí. Y ella dijo, ay, creo que va a aparecer. Bueno, ya es canon, ¿viste? Y todo en 6 capítulos. Todo encima. En 6 capítulos. 6 intensos capítulos que esperamos, o espero yo personalmente, que no sean como la última película. No, esperemos. Yo creo que aprendió la lección. Bueno. No sé. Esperemos. Lo último que vimos fue a ellos en un bote. Horrible. Hacia una isla. Pavada total. Pero bueno, veremos qué pasa. Y lo que pasó anoche es que justamente cuando David estaba presentando este tema y algunos más que está haciendo, apareció Gillian Anderson, cantaron juntos y se besaron, obviamente. Esa. Como suele pasar, así que ahí. No estaba armado eso para promocionar X-Files. No, era, había unos gritos. No, tipo, no, es imposible ver. Fanática de Luis Miguel. No, era, pero. Gritaban no solo en como el recital momento de que se besaron, sino cuando se acercaban empezaban los gritos. Bueno, ya está. Podríamos decir que hay mucha expectativa con los 6 próximos capítulos, pero creo que no solo la ansiedad está enfocada en lo ficcional. Sino que, así que bueno, veremos. Que blanquee la relación. Que blanquee la relación, ya está, muchachos. Dale, viejo. En tu cara, tía Leoni. Había que agregar eso. Bueno, ¿qué noticias tenemos? Además del estreno de la confirmación de la fecha de la nueva temporada de X-Files, hay bueno, varias cosas más. Sí, hay un triste. Hay una triste simetría. Mientras se va confirmando que cada vez le queda menos camino por recorrer a Constantine, cada vez hay menos puertas abiertas. Ya NBC confirmó que no sí. lo. El no otro va día a estar. Confirmaron que no van a renovar temporada, al menos en NBC. Sí. Pueden. puede ser que haya otro canal que sea que caiga en alguno de los otros canales satélites, claro, que tiene Warner, que claro, son claro, un montón, incluso mismo sí, NBC, creo que TNT de ellos, o bueno, sí, Sci-Fi Channel, en un momento estaba, sí, que lo agarren los muchachos de The Asylum y le pongan claro, pinchos, que salgan de algún lado. Sharknado conoce a Constantine. Sí, bueno, a full. Sí, sí. Podría andar, ¿eh? Sí. Pero lo triste, lo irónico es que Fox confirma y ya mostró su tráiler bastante, yo me animo a decir, espantoso, de Lucifer. Muy, sí, muy, muy poco basado, muy poco inspirado, muy levemente en el personaje creado por Neil Gaiman para Sandman, pero que después tuvo serie propia, fue la primera gran serie de Mike Carey, si no me equivoco. Lo que se ve es algo, una especie de comedia espantosa donde Lucifer abandona el infierno, toma cuerpo humano, se enamora de una policía y empieza a ayudar a la policía a resolver crímenes tipo CSI o Bones. Yo la verdad me una parece pavada. Sí, pero de hecho se parece mucho a Bones. Hablando de Bones, ¿alguien vio el capítulo de Bones que viene a la Argentina? No. ¿Viene a Argentina? Sí, me lo estuvo contando mi hermano, yo todavía no tuve el gusto, dicen que... Les cuento una sola cosa y vamos, porque si no me relaja. Toman uno, dicen, tomate una, uno le ofrece una bebida tradicional de acá de la Argentina, se llama Cola del Diablo. Genial. Buenísimo, ya está. Dice la Fernet, está, pero le dicen Cola del Diablo. Bueno, y listo, ya está. En mate. Conoce la Cola del Diablo. Y obviamente van a Ciudad Evita y van enchumbados porque es jodidísimo. ¿Y dónde, no, fue, dónde se filmó eso? En Ciudad Evita. Espinosa les dijo el. Bueno, bueno, dale, ¿quieren, si quieren reírse? Busquen el capítulo de Bones en Argentina porque bueno, es maravilloso. Muy bien. ¿Qué bueno, más? Y nada. Ah, noticias de Star Wars. Sí. Confirmaron a Diego Luna, el actor mexicano, sí, para el primer spin-off de Star Wars. El hijo Rogue de Chewbacca. Ah. No, no, probablemente haga de piloto rebelde, alguna cosa así. Y, pero ahora la nueva política de Star Wars es buenísimo. Es mujeres y latinos. Wow, y es tipo, si tenés algún problema con eso, hacete fanático de otra cosa. Lo lamento, a mí me encanta. O sea, no me gusta Diego Luna, pero bueno, por lo menos el casting es mucho más variado que todo. Iglesia, me tengo en Enrique. Claro. En la Star Wars Celebration hubo una presentación de Rogue One cuando sí, mostraron ese tráiler que es menos que un tráiler y ahí confirmaron que bueno, el plot que se conoce, que son esos pilotos que intentan robar los planos de la Estrella de la Muerte, los que lo roban. De pero confirmaron que el tono va a ser bélico, bastante bastante duro, una cosa poco... Sí, la idea de los spin-off es como entrar en otros géneros que las películas, los episodios, digamos, no aborda. Y que no va a haber Jedis. Que no va a haber. Y que dice, vamos a poner el Wars en Star Wars. Sí. Esas cosas que le gustan a los Jedi. Sí, sí, sí, sí. Y también salió el tráiler sí, de Supergirl. Así hace es, unas horas nomás. Muy bueno. Fresquito, a mí me gustó bueno, mucho. Son ¿sí? 6 minutos, la verdad que pinta. Pensé que estaba siendo irónico. No, no, no, no, no, por no, primera vez no. Parece, pinta muy interesante, la verdad. Parece un producto bastante bien hecho y bueno, nada. Se jugaron a hacer algo que es Superman volando, bueno, con Supergirl. O sea, rescata un avión, hay cosas, hay bastantes efectos, la verdad, para hacer una serie. Sí, bastante bien lo que está se bastante ve. Bastante bien lo que se ve. Ah, y mientras se largó también información oficial de la del spin-off de las series actuales, que es Legends, se va a llamar Legends of Tomorrow, Tomorrow sí, que sí, tiene el logo medio homenaje a la saga Legends de los 80. La de. Y. La de sí, Rip Hunter. Sí. Claro, está confirmado que Rip Hunter es Arthur Darvill de Doctor Who haciendo de viajero temporal, que va a ser, no sé si el líder del grupo, lo cual va a ser muy extraño, pero al menos es el que lo junta. Este sería el spin-off de Flash y de Arrow. Y de Arrow. Pero dura 13 capítulos, creo. Eso es lo que habían sí, dicho. Sí, sí, sí. Que es como entre esta temporada de Arrow y Flash y la siguiente temporada de las dos series. Como para que los fanáticos tengan algo. Eso es lo que había escuchado. No, porque me parece que va a empezar en el mid-season, pero de la próxima. Es de mid-season. O sea, va a ser una serie de mid-season. O sea, se va a estrenar a mitad de año. Va a ser entre la mitad de temporada y la otra mitad. O sea, cuando las series entran en el parate de mid-season, ahí van a meter esta serie. O sea, una serie corta va a ser. Claro, sí, es una serie de 13 capítulos. Ah, capítulos. Claro. Creo que empieza en enero, si no me equivoco, o una cosa así. Mientras esté, X-Files va. Está pautado. No estoy para nadie. Una sola pregunta, ¿por qué tanta fe en X-Files? No, no sé. Porque la película fue malísima. No solo la película fue malísima. No solo fue, o sea, yo ni siquiera soporto las últimas dos temporadas. O sea, hay como 40 capítulos que no me gustan, pero bueno, pero es X-Files. Y qué sé yo, siempre I want to believe sería el resumen, qué sé yo. Bueno, esperemos que ponerse bueno las remeras o los pósters. Claro, bueno, yo tengo esperanzas. Leo tenía restrenos. Sí, está de moda ahora, es temporada de restrenos. Se está restrenando un montón hace rato que viene. Sí. Pasó Los Cazafantasmas, bueno, y No Iba a Dios a Danes y demás, y ahora siguen. Qué buena selección que hiciste de ¿viste? Las 50 películas la que han hecho. Ghostbuster y No Iba a Dios a Danes. Después estuvo Footloose, man, un montón. Bueno, sí, El Rey León, en 3D. Claro, Soldado Ryan, El Padrino, sí. Claro, o sea, bueno, Top Gun, esa pasó sin pena ni gloria. Sí. Ni una semana duró. Yo la fui a ver. ¿La fuiste a ver? Sí. Yo no llegué. Le iba a hacer el aguante a mi hermano y no llegó. Bueno, en esta ocasión, esto es en el Hoyts y en el Cinemark, vamos a tener Volver al Futuro 2. Este fin de semana, ahora. Ya. Sí, o sea, sábado y domingo. Sí. O sea, me tengo que apurar para sacar entrada. O apúrense para sacar entrada. Después tenemos, claro, son Volver al Futuro, tenemos sábado, domingo y el miércoles. Sí. O sea, próximo. Después tenemos Rocky, es el sábado 23 de este mes, el domingo 24 y el miércoles 27. Son todas sábado, domingo y miércoles. Sí. Exactamente. Cada fin de semana del mes con una repetición, digamos, el miércoles. Claro, después sigue El Exorcista, el sábado 30, domingo 31, lunes primero, Scarface. Sábado 6, domingo 7, miércoles 10, Mujer Bonita, que se van a decir todos, ¿no? Sí. Sábado 13, domingo 14 y miércoles 17. Y El Terminador, Terminator. Sábado 20, domingo 21 y miércoles 24. Pregunta, ¿se va a pisar con la nueva? Mad Max 1 y 2. También están anunciados, pero no. No, pero no, creo que no es dentro del mismo bloque de. Es otra cosa. Es algo especial. Este es el ciclo de TCM. Sí. Claro. Este es el ciclo de TCM. Ah. Sí, que creo que más o menos mes por medio lo están haciendo, una cosa así, ¿no? No sé si está todos los meses. No. Mira, no. Más o menos, que, me parece que no tiene muy algo muy estricto. Ponele cada mes más o menos. Sí, que, pero sí, lo van variando. Pero es medio raro y la comunicación también es medio rara, cómo lo difunden. A aparte, la selección de películas también es medio particular. Es reestrenado, sí. Ryan. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Bueno, y vale. Mad Max, sí, reestrena las películas clásicas ahora con el estreno de la nueva. Sí, la nueva. La de Charlize Theron. Como bueno, se diga, yo claro. Bueno, por eso después lo hablaremos en el bloque, ¿no? Exactamente, en el último bloque, justamente con el regreso de Mad Max, vamos a hablar sobre películas post-apocalípticas. Bueno, tenemos un temita ahora para cerrar el bloque de Bride of the Monster. Sí, ¿por qué? Porque ayer se cumplieron 60 años de una de las películas más olvidadas de Ed Wood. Todo el mundo hace hincapié en lo mala que es Plan 9 y se olvidan de lo mala que también es muy mala. Claro. Sí. Con Thor Johnson. Y es que aparte es una de las últimas donde tiene casi todo el elenco bueno. Bueno. Sí. Bueno. Si me critican a Ed Wood, me tengo que ir. No, por favor. Así okay. Que vamos a escuchar a la banda punk rockabilly. Kitty in a Casket. Es que no tengo acá el guión. La banda es Kitty in a Casket. Casket. Bien, bueno, ahora que es una trampa. El tema de Bride of the Monster. Ya volvemos. Ya volvemos. Summer night when you saved my awful life. I was lonesome and that's the dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro y, como les adelantábamos, arrancamos con la nota a la gente de No Podrás Dormir Esta Noche. Sí, bueno, nos visitan los chicos de Toys Boys, Ezequiel Endelman y Leandro Montejano. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, ustedes, ¿cuánto hace que son? Ustedes son Toys Boys, sí. La productora Toys Boys son ustedes así dos. Es, así somos. Y hacen todo juntos, escriben, producen, dirigen. Limpiamos pisos, cosemos botones, todo lo que se te ocurra. Los sanguchitos de milanesa, todo. Muy bien. ¿Y cuánto hace que empezaron? Bueno, tienen igual otros cortos, sí. Y demás. Sí, sí, sí, sí. Sí, tenemos, sí, empezamos en el 2010. Sí. Medio como un hobby, sí, así de hobby. Tenía una amiga, le regalaron una filmadora casera, un sábado a la noche no sabíamos qué hacer, hagamos un corto. Hicimos algo, ya de entrada dijimos, bueno, que sean los 80, iba a ser una piba que llegaba a su casa, escuchaba un tema de Viuda e Hijas, se iba a bañar y moría misteriosamente. Y quedó horrible, pero dijimos, bueno, si en 20 minutos, no sé cuánto estuvimos, 3 horas, pudimos hacer algo, pongámonos las pilas, montemos bien la casa, escribamos un guión copado, y bueno, y ahí surgió el primer corto que hicimos, fue un corto de terror en los 80, un viernes negro. Después hicimos la segunda parte del corto, que fue ya un largo, donde también los dos proyectos eran de terror los dos, pero los dos tenían como... eran como muy coloridos y con partes musicales y eso, como que nunca nos gustó como que todo lo que se hacía de terror últimamente era como muy oscuro y con música de heavy metal y como que no te encariñabas con los protagonistas, o sea, te daba lo mismo si moría la rubia o el pibe o el chino, era lo mismo. Entonces queríamos hacer como que los personajes te encariñes, sean coloridos, sean divertidos y que de eso divertido pueda pasar al terror y que... nada, que esté bueno y que el terror esté bueno. Y bueno, después hicimos un par de videoclips para bandas, también un par con temáticas de terror, y bueno, y ahora nos pusimos el año pasado con la serie. ¿Y cómo surgió el proyecto? ¿Siempre supieron que querían hacer una web serie, digamos? En realidad, tuvimos una vez una idea de hacer una serie web, pero no de terror. Se nos había ocurrido todas esas cosas que uno flashea mil veces y quizás tenés un montón de proyectos que te gustarían hacer. Y una vez se nos ocurrió hacer una serie web pensando en eso, que la haces y la subís y la gente la ve, y como que no tenés que esperar a que vayan a un festival o que la vea mucho. Nada, un festival está re bueno, pero va mucha menos gente, la ve mucha menos gente, es como menos accesible. Y quisimos hacer una serie web en un momento como de superhéroes en los 70, de como de tres chicas con superhéroes ridículos. Pero bueno, esto surgió en realidad porque un día un amigo nos contó que estaban haciendo un concurso en Fox. Que había que hacer un corto de terror de 5 minutos. Y nos pusimos a pensar, dijimos, bueno, hagamos algo, qué sé yo, pero nos enteramos que, no sé, faltaban 10 días para terminar el concurso. Y nosotros somos como medio hinchapelotas con los detalles y como muy obsesivos con todo, y dijimos, ni en pedo hacemos en 10 días. Y de ahí surgió, bueno, nos gustó la idea que habíamos pensado, y dijimos, bueno, hagámosla y que sea parte de una serie web. Y así, como que un poco también jugando, surgió eso. Que de movida ya es un homenaje. En los dos cortos, en los dos capítulos que hay hasta ahora, hay como muchos homenajes. O sea que, igual, te voy a preguntar cuáles son las influencias, pero ya de movida se ven, ¿no? Un poco la estética ochentosa, por un lado, presente en todo, sí, en todas las escenas, pero también las referencias a clásicos del cine de los 50 para acá, ¿no? Claro, sí, es la idea. Como que a nosotros no sé. Siempre desde un principio como que nos encanta homenajear y hacer guiños a cosas y como tomar cosas y hacerlas propias y eso, como de todas las cosas que nos gustan. Está presente, o sea, en todo lo que hemos hecho, los videoclips, o sea, es siempre un guiño, pero no como la falta de recursos y decir, bueno, a ver, agarremos todo lo que nos... O sea, es como natural, surge, no sé cómo explicarlo, pero por ahí en una escena... terrorífica, tenés cosas y hay como detalles de Silvina Garré y cosas como extrañas. Y que si pones pausa, que yo toda la vida, cuando salió el DVD, o sea, yo ponía pausa y zoom y descubrí cosas maravillosas. Y ahora es como que hacemos eso también, como que hay muchos detalles. Los easter eggs. Claro. Ahí pasó viendo el primer corto de ustedes, bueno, encontré cargado de detalles. De sillones, bueno, la estética de la casa. Y algo que fue para mí increíble, que vi en la biblioteca una colección de Lexis, que es una colección los 20, que la, los 22 tomos. Que lo tenemos y que salía en el círculo de lectores y que estuvo siempre en mi casa y fue Exacto. recurrente es que, en mi estudio y el de mi hermana y fue claro. que somos tan insoportables que hasta nos fijamos los libros que no, o sea, esta serie es en los 80, como que no tiene un año específico, es en algún momento de los 80, sí. No queremos que se pase como del 86, o sea, no queremos 87 del 86 para atrás, no hay como un pero nos ha pasado en un Viernes Negro que era en el 85 en diciembre del 85 y que nos fijábamos que no haya nada que sea de enero del 86. O sea, y como que no, hasta en lo de los libros, como que vos decís, ¿quién va a ver el libro? Pero bueno, acá bueno. vos lo viste, ¿entendés? Entonces bueno, está bueno al lado eso del teléfono, las libretitas, esas libretitas. Sí. Bueno, no, pero eso. Esa que le seleccionabas. Increíble. Claro, eso. Bueno, esos detalles me parecieron geniales. Claro. O sea, eso me encantó. Claro, bueno. Sí, en la segunda, las botellas, bueno, de tab, tin, los vasos, todas esas cosas. Bueno, también pasa que, o sea, es como que flasheamos mucho, o sea, somos coleccionistas de lo que sea. Claro, eso les iba a preguntar, ¿cómo consiguieron todos esos objetos? O sea, digamos, ¿dónde los buscaron? Tenemos muchas cosas. Artículos vintage. Tampoco tenemos galpones, pero, o sea, y también tenemos tías abuelas y abuelas. Saqueamos, saquear casas, o sea, nuestras cosas favoritas. Las alacenas y están esos saleros con tapa naranja. Sí, y claro, esas pero cosas aparte, que las autobiografías de las divas que se ven en el costado del final del primer corto. Muy gracioso. ¿Cuánto hay ya una serie de guiones para filmar o las van haciendo de a uno? Vamos de a uno, ahora voy a hablar yo. Dale, habla. Sí, por favor. Vamos haciendo, sí, de a uno, porque o sea, lleva todo mucho, o sea, mucho trabajo. Uh-huh. O sea, conseguir las locaciones, o sea, sobre todo. Pero las historias ya están como planteadas. Tenemos como 6-7 historias. Sí. Que bueno, hay que sentarse, escribirlas y o sea, hacerlas bien, pero las ideas ya están. Uh-huh. Ahora estamos a punto de. Estamos terminando el guión para el tercer capítulo. Uh-huh. Ya sabemos todo, cómo termina, quién muere, todo, pero bueno, o sea, hay que pasarlo a la realidad. Uh-huh. Y el primer capítulo ganó el premio del público. Como mejor corto, sí. Sí. Sí, estuvo. El tema de las duraciones, porque el primero creo que dura 18 minutos, sí. El segundo dura más de media hora. En realidad, tratando de hacer los parejos, no, se le fue de mambo. No, es que uno escribe una historia y es como que no nos gusta como o sea, decir, bueno, tiene que durar tanto. O sea, la historia dura lo que tiene que durar, o sea, y a veces quizás el guión te parece que va a durar 20 minutos y cuando lo filmás una toma tiene que durar más y es lo que te pide la como que la historia misma va, no es para hacerme el místico, pero es como que la misma historia te va pidiendo más. Además no tienen una limitación claro. de estar en un televisión. Canal o claro, alguna claro, cosa que tal cual. Tampoco queremos pasarnos mucho de lo que duró este, porque viste que la gente como media si ve que dura 40 minutos ya no, como no te lo mira. uno capaz está seteado con la televisión y esperás que todo dure lo claro, mismo, digamos, ¿no? Claro, pero bueno, pero sí, la idea es que sí duren entre aquí, puede haber alguno que dure 8 minutos, no creo, pero puede haber alguno que dure 8 minutos y otro que dure más, pero sí, como que en el primer capítulo, como estaba basado en eso que habíamos pensado de 5 minutos, después lo alargamos porque quisimos, era como muy corto y no llegaba a hacerse nada, nos re gustó como quedó, pero como que quisimos que el segundo sí sea un poco más largo para poder desarrollar un poco más los personajes y poder, vieron que el segundo tiene como un guión, como más de una narración más clásica, sí. Pero bueno. Pues el tercero calculo que va a durar lo mismo. Sí, lo mismo que. No quiero ni pensar. Pero y sí. la presentación me parece muy, muy buena. Bonito. ¿Cómo? O sea, ¿la hicieron antes del corto o hicieron todo de un tirón? ¿Primero tenían la idea de la presentación que quedara para futuros capítulos o se fue haciendo? Que ¿hablas vos porque si no me retás? ¿O? Sí, hablo yo. después volvemos. Dale. Sí, en realidad primero hicimos el episodio, el primero. Y después, o sea, la idea ya estaba y lo filmamos como después ya como estaba terminado. Claro, mientras estábamos editando el primero dijimos, bueno, hagámosle una intro. Y nada, nos fuimos medio de mambo porque dura, dura tres minutos. Se fueron copando. Claro, pero como que se nos ocurrió la idea esta del nene viendo el cómic y no, o sea, nosotros sabíamos que ibas a quedar larga, pero no queríamos que en cada historia, o sea, montar un montón de cosas para que dure nada. Entonces dijimos, bueno, ya fue. En clara referencia a Creep Show, ¿no? Claro, sí, es sí. Que en realidad lo de Creep Show y todo eso surgió con la intro. O sea, nosotros cuando hicimos el primer episodio, no es que dijimos, hagamos algo tipo Creep Show. Es como la estética que ya manejábamos. Y claro. Pero bueno, en la intro, bueno, surgió esto y dijimos, bueno, ya que va a ser tipo Creep Show porque van a ser capítulos de que empiezan, terminan, son distintas cada uno, hagamos algo. Surgió esta idea y dijimos, bueno, listo, que sea... Una referencia clara. Sí. Hasta el bicho que se ríe al final y, o sea, que nadie te diga, ay, te copiaste. No, fue tal cual, o sea, es con nada, nuestro toque, nuestra historia. Claro. Pero sí. Sí, aparte queríamos mostrar los muñecos de He-Man nuestros y hagamos la habitación de un niño de 10 años de los 80. Y se lo ven perfecto. Pero me asombró mucho también la producción que tiene, digo, porque... Hay máscaras, hay efectos para cada una de esas escenas. Bueno, lo que queríamos también como dejar en claro con esa intro era como que la serie podía disparar para cualquier cosa, para una película de insectoides de los años 50, bizarra, en blanco y negro, hasta un slasher de 80 en un campamento, que es... O sea, directísimo, Jason, Halloween. Y bueno, nada, como eso, ¿no? Como una cosa y también como el cómic nos encanta, o sea, somos súper fan. ¿De cuentos de cómic? Sí, y de todo. O sea, de cómics, de los cómics en general, de la estética cómica. Todos los cómics de los 70, de horror, así, de Marvel, de DC, nos fascina, o sea, Swamp Thing, o sea, todo. Y ahí eso fue como un compendio de todo eso que nos gusta. ¿La idea es trabajar con guiones originales ustedes o por ahí adaptar algo, tomar alguna...? Creo que nos gusta más como elaborar con lo nuestro. Puede ser que en algún momento surja algo de hacer un guión de otra persona o adaptar algo, pero como que queremos que sean cosas originales. Y si es de otra persona, que sea como algo original, no algo que ya se ha salido. Si nadie escrito específicamente para la serie, perfecto, o que sea para la serie. Porque, nada, queremos que sea como lo más original posible, que tenga como que desde la música hasta todo lo que está hecho sea como de la serie y no de otra cosa. Pero... ¿Y por ahora hay planes de que la serie se proyecte en algún lado? Digo, no sé si televisión o alguna plataforma, o por ahora están... Por ahora, si algún canal nos quiere, hacemos un pedido. Empezamos por Canal 7. Y pero sí, sería Netflix, genial que lo pasen en la tele, en donde sea. El tema de los festivales, tenemos ganas de pasarlo en festivales también. Uh-huh. Es medio complicado, pero sí, porque no hay como muchos festivales, pero lo que tenemos que hacer. Proyecciones tenemos ganas de hacer. Se va ahora la idea es ver si podemos hacer en la casona donde filmamos el segundo episodio, la casona roja, la mansión roja, la Abadía Áurea, hacer una proyección de los dos episodios ahí. Lo que pasa es que también el tema es que, como terminamos un episodio, descansamos 2-3 semanas y nos ponemos a hacer el otro, es como que tampoco tenemos como mucho tiempo para poder meternos a... Es medio una porquería, porque estaría bueno poder tener tiempo como para poder promocionarlo, pero sí, la idea es donde se pueda proyectar, sería genial. Sí. Pero no empezó a circular en festivales después del bar. Después, no, ahora la idea es empezar a mandar los festivales de afuera. Estamos en estos días, nos vamos a juntar para poner los subtítulos, todo. Lo que pasa es que también hay muchos festivales, nos da muchísima bronca, que te cobran como $90 para que salgan solo para entrar. O sea, y yo no gano un peso con lo que hice y esto pero te mandan las palmas, ¿o no? Sí, pero no me importa. Las palmas de $90. Sí, por eso no pienso pagar ninguna palma. Sí, yo las hago yo con unos laureles. Claro, le pones en paint. Y sí, comentábamos cuando subimos que ustedes, que bueno, no nos conocíamos, pero nos cruzamos todos en los premios Cacho. Así es. Que fueron los Oscar de género sí, locales. Independiente, exacto. Así es. Sí. ¿En qué ustedes concursaron como mejor corto? Estábamos como mejor corto. Mejor canción, por Ella es así, del 1. Y Rocío estaba nominada a mejor actriz, también por el episodio 1. Solo ganó Rocío. Solo ganó. No nos importa. Estábamos felices, no importa. Los otros hicieron más campaña que nosotros. Felicitaciones a que lo ganó. No sí, pienso sí, nombrarlos. Yo creo que fueron bastante. Unos premios medio tendenciosos. No quiero abrir susceptibilidades. Pará, estás criticando a un amigo está, de la casa. Que hable, que hable. Buena. Está muy bien. Porra, no. Mis labios están sellados. No, igual está re bueno, es una está re bueno porque nada, está bueno también como opción de ir y ver y conocer gente y ver toda la gente que hace. Sí, es más como para divertirse, si te pones a ver, ay, gané, nada. Pero bueno, está bueno. Lo importante es competir. Exacto. No hay que amargarse. No, además mucho no se hace tampoco en esa onda, todo ese. No. Está piola. Claro. Claro. Y con el tema de los actores, las actrices que participan, cuenten un poco. Tienen un elenco estable, rotativo. Hasta ahora en los dos cortos creo que no repitieron. No, la idea es que no se repita nada. La idea es que no se repita nada, pero es complicado. Por claro, eso sí, empezás sí, a sumar capítulos. Una producción se importante. Claro. Sí, puede que lo que sí hacemos es que ponele un personaje secundario del episodio 1 hace un cameo en el 2. Como que como cosas así como muy mínimas, como que hilvanen todos los episodios, pero o sea, nunca ni con la historia ni con los claro, personajes como que principales. Transcurra todo como en un mismo universo, pero como que sea, ¿qué pasa? Quizás hay gente que no se da cuenta porque del 1 al 2 pasaron 3 meses y te olvidás. Claro. Pero hubo como un link entre el 1 y el 2. Pero sí, la idea es que los actores sean como distintos los personajes. Uh-huh. Y si nos estamos quedando sin amigos, pero que actúen, pero tendríamos que hacer casting, no sé. Claro, pero una convocatoria. Claro, sí, pero igual para el tercero ya como que tenemos la gran mayoría de actores pensados. Lo que pasa es que también pasa eso, o sea, uno piensa una historia y no cualquier amigo tuyo actor claro. Pega con el papel de claro. La vieja no. Que tiene la mansión embrujada. Claro, entonces, un poco por eso también preguntaba el tema de cómo fue un poco la búsqueda de actores, porque con una estética tan particular también claro. Necesita gente claro. particular. Claro, claro. Bueno, en el primero actuó, bueno, Rocío, que es una genia, que la conocimos también, filmamos un videoclip con ella anterior y la amamos de antes, pero la amamos más cuando la conocimos. Ahora más. Y dijimos, tiene que estar. Y actuamos con Jessica Castro, que es una amiga nuestra, que es como nuestra actriz fetiche, musa inspiradora. Le encanta cuando digo esto. Y que ella actúa con nosotros desde el primer, lo primero que hicimos en Un Viernes Negro, hizo un papel secundario que se robó las palmas de todos. Y bueno, también tenía que estar. Y después el resto también, es gente amiga, en el segundo episodio también fueron todos amigos, salvo una chica que apareció también, que nos hicimos amigos ahora, pero apareció por este capítulo. Y pero sí, como que vamos viendo cierta gente, o por Facebook, o amigo de algún amigo, y dijimos, estaría bueno que participe en tal cosa, como que vamos pero viendo. Aparte, el circuito de género local, digo, si bien es bastante chico, también hay como una... Hay como un feedback permanente de actores que trabajan no con un director, sino pasan de director a director. Claro, claro. Los técnicos a veces son casi siempre los mismos. Claro, claro, claro. Los guionistas que pasan de un proyecto a otro. Digo, es un circuito chico, pero... Muy endogámico. Claro, endogámico, pero también, visto del lado positivo, generoso. ¿Verdad? Dice, no toques a mi actriz. No, claro. La Castro tiene un contrato de exclusividad. No, sí, llamen a la Castro. No, sí, pero sí, está bueno eso. O sea, vas viendo otros proyectos, vas, nada, ves gente que te gusta, claro. Y dices, mira este para tal personaje, para... Sí, bueno. Eso, sí. También nos pasa que cuando vamos escribiendo, o sea, ya hay personajes puntuales que ya... Ya saben para quién ya es. Sabemos y decimos, este es Emiliano, claro. Y esta es Verita. O sea, ya los escribimos sabiendo sí, que son ellos y o sea, tienen como muchas cosas de ellos mismos. Ahora para el tercero queremos conseguir una super actriz clase A. Así que estamos viendo si... Bien. ¿Una en particular? Que una ya en particular, tienen, tenemos individualizada. Una que el otro día me llamó por teléfono. Bueno. No había que contar esas cosas. No estás dando muchas más pistas. Después, fuera del aire, fuera del aire lo contamos. En un rato te digo. Pero bueno, nada, sí. La idea es nada, seguir trabajando con amigos y ver a alguien con que flasheemos y... Por ahí es alguien que simplemente te sirve estéticamente, ¿entendés? Porque es un personaje o claro. Anodino, mudo o soso que no tiene que ser claro. Muy chispa y ya está, te sirve. Es linda, es listo, ya está. Va a ser de estatua o lo que sea. Igual la idea también es como trabajar, obviamente en algún momento vamos a trabajar con gente que no conozcamos, en el tercero vamos a trabajar con mucha gente con la que no trabajamos todavía, pero como siempre tratamos de que haya buena onda, o sea, trabajar con gente que sepamos que es buena onda, que no es conflictiva, y si hay algo conflictivo, por más que actúe increíble y que vaya re bien, que no actúe, o darle un papel que sea de un ratito, que venga un día 3-4 horas, que haga ese papel y se vaya. Entonces 4 horas que no puede hacer mucho conflicto, si lo hace son 4 horas. Son 4 horas y chao. Pero bueno, eso, tratar de... Siempre eso, como que tratamos de trabajar con gente que sabemos que es copada y que se va, que no te va a entorpecer. Ya es mucho laburo de por sí, entonces como que... Eso, trabajar con gente que le guste hacer lo que hacemos y... Y contanos sobre la música, porque algo que tiene muy bueno hasta ahora los dos cortos, que cada uno tiene su propia canción, de hecho tienen más de una canción por corto, sí. Y que están hechas especialmente todo para la película, siempre remitiendo a al estilo tan especial que ustedes nos dicen, antes de 1987. Claro. Bueno, sí, también desde que empezamos, un poco por el tema de subir las cosas a YouTube, que si tenés un copyright te lo pueden bajar o lo que sea. O te sacan el audio. O te sacan el audio, que es peor todavía. Eso fue el tema principal, no poder usar, claro. Porque en un viernes... No podemos usar Madonna, no podemos usar nada. En un Viernes Negro, hay escenas musicales con Xanadu, de Olivia Newton-John, que nos encanta, que reba, hay ciertas canciones que decís, esta para este momento. Pero bueno, también está bueno poder hacer algo como todo... Completamente propio. Claro. Y bueno, para el 1 trabajamos con Pablo Novela, que fue el que hizo el score de todo el capítulo y el de la intro. Y bueno, hicimos Ella es así, que es una canción que está en el que pasa en la tele, muy divertida, muy pop. Sí. Que esa surgió también como medio una mostrada. Hay una canción de Madonna que se llama Spotlight, y cada vez que sonaba esa canción nosotros cantábamos eso: ella es así, siempre lo será, inventábamos cualquier cosa, rubia natural, singular, cualquier cosa, pero porque nos remitía esa canción. Y cuando dijimos, bueno, que aparezca alguien en una tele, bueno, que sea Ella es así, ya está, claro. Tiene que ser eso. Y la Castro la cantó con el ritmo de Spotlight, pero un poco modificado. Y a partir de eso, Novela le hizo la música como para que pegue y que quede copado. Y con la del final, golpeando otra vez, lo mismo. O sea, Gastón, que es un chico que nos ayudó con el sonido, hizo como una musiquita y a partir de eso le hicimos la letra según lo que estaba pasando. Fue como medio así. Y para el segundo, que nos ayudó Pablo Mambo Rivas, un genio total. Él hizo el score del tema, y ya el tema le dijimos, bueno, queremos un tema dark. Hay una piba dark, le mostramos fotos de la piba, tiene que ser, y le pasamos Lucrecia de, ¿cómo se llama la canción? Sister of Mercy. Y dijimos, bueno, que sea algo así. Y a los 40 minutos nos mandó un tema increíble que había hecho él, así que le pusimos la letra de Whatever Happened to Baby Jane, del tagline de la película. Y bueno, y así surgió. ¿Y quién le puso el nombre a la banda, el nombre ficticio? Él. Sí. La banda Mouras, se llama Mouras After Midnight. After Midnight. No, sí, Mouras After Midnight. Un homenaje a London After Midnight. Claro, y a cierto fiscal. Y también para el segundo episodio, que fue un placer absoluto, hizo un tema, el de las tres hermanas. No quiero contar mucho para la gente que no lo vio. María Volonté. Y que es una cantante reconocida. Sí, tango. Claro, de tango. Que la conocemos a través de Mavi Díaz, una de las viuda hijas. Claro. Que participó en Un Viernes Negro. Y ella habla francés a la perfección. Y dijimos, bueno, que tiene que... el capítulo habla sobre tres hermanas francesas. Ella tiene que hacer el tema. Y se recopó y nos hizo la canción con Kevin, con... Que forman un proyecto juntos. Así que, increíble. Fue maravilloso. Genial. Así que, muy bien. Sí, lo musical, creo que nunca nadie, creo, filmando terror acá, hizo algo parecido. Sí, claro. De buscar canciones de cero, claro. Y que remitan algo muy puntual. Claro. Canciones puede tener cualquiera, pero claro, buscarlas, que sean como una especie de cápsula del tiempo, me parece genial. Claro, bueno. Sí, yo lo que les quería consultar, bueno, con el tema de ser una serie web también, algo que hablábamos la otra vez con Dani Casco de Daemonium, está el tema de que automáticamente ya se abre al mundo, digamos. Claro. Entonces también estábamos viendo en los comentarios de los capítulos, también hay gente de todos lados que ha visto los capítulos. Entonces eso, ¿cómo fue un poco también el feedback con la gente? ¿Hasta dónde llegaron, digamos, si saben de algún país extraño del que les hayan escrito, del que les hayan pedido que, subtítulos? Viste que, subtítulos, pero no pido, pero viste que en YouTube tenés la posibilidad de ver de dónde son, y ahora aparecen unos países extraños que no tenía idea que existían, que lo vio uno, pero bueno, no importa, chochos con eso. Sí, nosotros también estamos, le estamos mandando mails a cuanta página de terror haya, sí, porque también es muy difícil promocionar las cosas porque lo hacemos nosotros y sí, con lo levantaron pesos. En un montón de blogs, de páginas de diferentes países. Claro, claro, eso está bueno, pero también todo conseguido porque uno va y manda mails a 500 páginas, después te contestan 3, pero está re bueno. Sí, sí, sí. Y tiene como... lo raro es que tenemos como mejor recepción, de nos contesta más gente de afuera que de acá. Que eso es como que nos da un poco de bronca, porque es como que... está, nada, está bueno que en tu país haya gente que haga cine independiente y que se mate porque esté copado. Y es como que de acá como que nos han dado bolilla y nos han hecho notas y todo, pero como que es más... o sea, como hay como una mejor recepción de afuera cuando le mandan las cosas que cuando gente de acá. Pero sí, bueno, nos han hecho unas notas, no, pero... críticas de Estados Unidos. Sí, sí, una reseña en inglés de IVA, bastante elogiosa. Y buena, sí, claro, con buena recepción, así que sí, nada, contentos con eso también, porque la idea es que lo vea la mayor cantidad de gente posible, así que... bueno, está bueno. No, no sabés en un par de meses o años dónde... Claro, sí. Viajás a Japón y una china te pide un autógrafo. La china de Japón. Que está en todos lados. Haciendo turismo. Obvio. Bueno, ya para ir terminando, porque se nos terminó el bloque, se nos fue volando. Un ratito más. El próximo capítulo, ¿para cuándo? ¿Tienen una fecha estimada, más o menos? ¿Se puede adelantar algo? 2017. No, bueno, ¿cuándo van a empezar? No sé, calculo que empezaremos el mes que viene. Sí. Hay que conseguir todas las locaciones que van a ser re difíciles. ¿Título hay? Sí. Va a ser un giallo. Entonces va a ser italiano el título. Hay un título que es que puede llegar a ser giallo rosso y hay otro de cristal, no sé qué pindonga. Pero estamos viendo. Pero todavía va a ser setentoso como lo va a transcurrir los 80, pero como más europeo y como por ahí. Va a ser gente más madura, no tan adolescente, va a ser como más 70, más... claro. Pero más, no el argento más escalera de los 80, de mármol. El argento de los 70 y el argento de los 80 son bastante distintos entre sí. Claro. Sí, va a tener un poco de las dos cosas. Viste que el giallo por lo general es como más lento. Sí. Va a ser un giallo un poco más con más swing. Pero no hablado en italiano. No. No, va a haber apellidos y nombres. Francesca y cosas así, pero... muy bien. Pero bueno, sí, calculamos que el mes que viene ya empezaremos a rodar. Así, no sé, 2 meses, 3 meses puede llegar a estar. Más o menos el tiempo que se están tomando. Claro, más o menos es lo que... sí, porque entre la post y la edición y todo lleva tiempo, pero bueno. Bueno, cuentan con nosotros para difundir el tercer capítulo. Sí, ya subimos el primero para los que todavía no lo vieron. Sí. Y bueno, obviamente a partir de ahí pueden también buscar el segundo. Muchísimas gracias por haber venido. Un abrazo a ustedes. Por la entrevista. Bueno, y seguiremos en contacto ya obviamente para los próximos capítulos. Dale. Y para cerrar tenemos un tema, justamente como hablábamos, original de la serie. Sí, entonces escuchamos a... Moura's After Nisman con Baby Jane. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Seguimos en Recuerdos del Futuro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos acomodando. Sí, sí, nos estamos acomodando. Si la gente nos ve en las cámaras, se estamos... No, tengo un sándwich en la mano. Qué todavía. Falta de respeto. Sí, terrible, sea un sándwich. Somos un programa serio, por favor. Sí, sí. Y hambreamos al equipo durante el programa. Bueno, ahora vamos a subir en breve la foto que nos sacamos todos los que estamos en este programa. Llegamos a ser 7. Así es Recuerdos del Futuro. Va creciendo. Y ninguno enano, menos. No. ¿Cómo? Como 7. ¿Cuándo vamos a empezar a tener enanos? Pronto, muy pronto vamos a tener enanos en el un programa a la altura de este programa. Muy bien. Y lleno de chistes fáciles con el obviamente. Obvio, ¿no? Obviamente. Por supuesto. Bueno, damos inicio a este mini bloque de secuelas y remakes fallidas y tardías y demás. Y demás es. Esto es Asociación Libre, Johnny. Yo estoy pensando a... Robocop 2. Así les tiro. No sé. La 3 es puede peor. Haber polémicas. Sí. Puede haber polémicas. Igual se aceptan. A mí no me gusta mucho la 2, así que... Gracias, Leo. Bueno, no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Alguien hizo la tarea? Sí. Mirá, esta tengo una. Desde la semana pasada estas cosas. Sí, tengo. Pero esta es muy fácil. Las secuelas fallidas de películas de Disney. Tenemos, bueno, todas. Tenemos todas. Todas. Prácticamente tenemos todas. Miles. No sé si quiere empezar por eso o vamos por otra. Empecemos por la que no, más bien. Son las excepciones, no sé, Toy Story 2. Claro, no, no, esa pero, no, demás. Pero las secuelas Direct to Video. No, esas, ni hablar. Digo, sí. Esas son malas de verdad, con digo, ganas, o sea. Malas con ganas. Por ejemplo, empezando con Aladino 2, el regreso de Jafar. A mí me gustaba. Es de las mejores. Es más, no solo me gustaba el regreso de Jafar, sino que también me gustaba la de Aladín y los 40 ladrones, que estaba mucho peor animada. Sí. Pero esa me parece que es mejor, ¿eh? No sé, yo las recuerdo con pero cariño. Esas no son tan horribles. Cinderella 2. Sí, eso es horrible. Eso es horrible. Bambi 2. El Rey León 2 es malo. Bambi 2 no la vi. Yo creo que la habré visto 10 minutos. No, ¿por qué no, estoy para, viendo esto? La secuela de la sirenita, la del hijo. Ah, sí. La de la hija. Ay, esa, es terrible, sí. Esa es terrible. Porque es la villana, es como la hermana de la... Sí, de la Úrsula, sí. Y el Rey León 2 también. El Rey León 2, yo la banco un poco. A ver, estaba un poco mejor hecha, pero era un error. De todas maneras. Sí, obviamente. O sea, no había ninguna los necesidad. Los hijos de la esposa y los hijos del hermano malvado de... Hiciste un enjunje no. familiar, me parece. Sí, estaba el hijo de Scar por y eso. La hija de Simba. Claro. Claro. Que se enamora. Que además, tienen un parentesco. Sí, son sí. primos. Por eso, sí. Es una sí. Está bien que una manada de leones es bastante endogámica, pero se podrían haber esmerado un poco en hacer que fueran más separados. ¿Qué más? Bueno, acá está la de... Bueno, la Sirenita 2, que es... La Sirenita 2 es un espanto, es un efectivamente. Chorreo. El libro de la Selva 2. ¡Uy, oh, sí! Esa sí. Mala. ¿La 2? Sí, sí, sí, hay una 2 que está la nena, la chica del sí. lago, Mowgli sí. y un nenito. Ajá. De la, y después está Tarzán 2, que es la infancia de Tarzán, que es la sí. de Tarzán chiquitito. No, porque después hay algunas secuelas que en realidad sí. son precuelas, que claro. te venden como Tarzán claro. 2, pero en realidad es anterior, es a, la, anterior a la primera. Claro. Tengo 2 con protagonistas mujeres, Pocahontas 2. Y, Pocahontas 2 es un espanto, es en la ciudad. ¿En la ciudad? En la civilización. En Pocahontas 2 está el hermano de Mel Gibson, porque no le podían pagar a Mel Gibson. Dijo, yo tengo un hermano. Bueno. Tengo un hermano y les va a salir más barato. Bueno, claro, dale, que es como el hermano de Patrick Swayze, ¿viste? Ah, porque tiene otro interés romántico Pocahontas, ¿no? En la película, John Smith ya fue. No, va con, creo que va con John. Es John Smith, pero John Smith, se pelean seguramente a la mitad. Es el hermano de Gibson. Bueno, después tenemos Mulan 2 también. Ah, esa no la vi ni idea. No, eso pero esas son casi todas para video. Sí, sí, estábamos diciendo de Disney. Claro, no el libro abrí la puerta con sí, eso. Es para, se estrenó para cine. Sí. Igual que Peter Pan acá también. Regresó pero, a nunca jamás. Neverland. Pero el regreso a Neverland no es tan mala, ojo. No, hay algunas que sí. no son tan horribles. Es con la hija de Wendy. Sí, con ¿no? la hija de Wendy. Sí. No es tan mala esa. Es que las que se estrenaron para cine les levantaban un poco los valores de producción. Claro, porque el problema, además de que algunas son horribles en cuanto a la historia, muchas veces también están muy mal animadas, muy mal hechas. Y claro, eso también. Yo creo que eso es una de las cuestiones que condenó al estudio de Disney de animación, que cerró el departamento. Por no, pero porque esas además, películas, la mayoría eran del segundo estudio, creo que era el de Australia, ¿no? Claro. Era el segundo estudio el que hacía producciones de algún nivel para cine, pero mucho más bajo que las producciones. Era como el estudio B, digamos. Claro. Bueno, el Jorobado de Notre Dame 2 y ya con eso coronamos. No, Dios mío. Ay, sí, esa no muy mal dibujada y animada, tiene mucho no, pero la que creo recordar que era de terror era la Cenicienta 2. Sí, sí, fue la primera. Y hay una tercera también. Sí, perdón. Hay una tercera donde le roban la varita a la hada madrina y no sé qué, sí. Qué horror. Sí. ¿Qué? Bueno, igual a mí me gusta el Rey León 3, ¿eh? ¿Puedo? El Rey León 3, sí, el Rey León 3 que es como la que transcurre al mismo tiempo que el Rey León 1, pero con Pumba y Timón. Sí. Eso está bueno. ¿Puedo proponer una franquicia? Digo, nos salimos de Disney, pero no son creaciones de Disney. Hay una franquicia o un personaje que es casi el símbolo de qué pasa cuando vos querés hacer una secuela y o se te fue el tren o no encontrás la idea correcta, y es el zorro. El zorro, como todos ustedes saben, que terminó por problemas de producción, terminó antes de tiempo. La serie de Guy Williams. Claro, que si no es la primera versión del zorro, es la versión definitiva, creo que todos vamos a estar de acuerdo. Sí, obvio. Cada vez que se hace una secuela o una remake, hubo una sola de Disney, que fue Zorro and Son, que era una comedia con risas grabadas y todo, que es Guy Williams, que se va del set, me dijo, yo no puedo filmar esta porquería. Y después lo hizo con Fernando Lugo. No, al revés. Cuidado, con al revés. ¿Qué decimos en este programa? Él estaba viviendo en Argentina cuando se va lo llaman los de Disney diciendo tenés que volver a ser de Don Diego y vas tenés a ser... que volver, claro. Ya para entonces ya se había ya se había caído la famosa película argentina producida por Palito Ortega, que era El Zorro Vivo o Muerto, sí, que es más el guion es más parecido de lo que uno pensaría a la primera película de Antonio Banderas. Mirá, wow. Termina casi igual. Bueno, la primera película y disculpa, y las secuelas son malas, ahí se coinciden. Sí, Bizarro, claro. Que el zorro sea Anthony Hopkins, pero ¿en qué estaban? El zorro viejo, el Anthony Hopkins, ¿qué estaban? Bueno, Guy Williams estaba muerto. Pero Anthony Hopkins, pero me parece muy bizarro. Pero lo mejor sería pasar por Bernardo. Claro, no, y lo mejor es cuando aparece al principio de la película haciendo el zorro viejo. Porque se ve viejo. Se hubiera puesto con la cabeza pintada de negro, pero si lo hubieran puesto de viejo y nada más de viejo, bueno, pero lo bizarro es lo que voy es que aparece haciendo de zorro haciendo de joven. Zorro de joven, sí. Y cuando le matan a la esposa, levanta el y aparece el mismo viejo, así no. Bueno. Igual la película, creo que te recuerdo que está bien. Sí, la primera. Segunda yo la vi en el cine. No, con el hijo. Porque está caracterizada yo. Estaba muy bien el hijo de. Pero la primera. Hasta ahí, es que el problema para es. Está bárbaro. Justamente, el tema es que cómo levantás, cómo superás el listón alto del zorro de Guy Williams. Es imposible. No, entonces, ya está. La franquicia debería haber muerto, claro, con Guy. Tanto la serie del 83. Para y la telenovela. Perdón, pero en el medio nos olvidamos que está la serie del año 90, claro, que no es de Disney. La que tiene el Bernardo joven, la que no se Channel, llama Bernardo. Claro, que como no es de Disney, no puede usar los personajes que son de Disney. Sargento García, Monasterio y Bernardo son todos personajes de Disney. Claro, entonces. ¿Quién decía el mudo, el gordo? ¿Cómo no? Y había un pibe, tenía un asistente mudo que tenía igual el tipo 17 años, una cosa así. Pero el zorro que ya tenía. Ah, sí. No, el zorro. Y bueno, viste, es una ida y vuelta con Batman. Bueno, eso, ¿verdad? Batman y Robin. Hacé el mudito, le decía eso. Claro. Fue como, bueno, vos me robaste a mí, entonces yo robé el serviente a. Pero aparte, era una especie de Batman el zorro, porque aparte tenía gimmicks. Era inventor, creaba cosas, tenía gimmicks. ¿Está ambientado en qué época? No, en la misma. La dio durante años Canal 9. Canal 9. En la California de la corona española. Sí, Zorro Gadget. Californication, sí. Qué bueno que tenía truquitos. Y duró un montón esa serie. Tiene 4 temporadas. Es más larga que la otra. ¿Y qué tal la calidad? No, es horrible. Ah, pero duró un montón, viejo. Es que el gran problema que tiene... ¿Cuántas temporadas? Dale, es que es como la serie animada del 97. Aprovechando el éxito de Antonio Banderas, me acuerdo, la serie también tiene un sargento García que no se puede llamar García, un capitán Monasterio que es igual físicamente pero tiene que tener otro nombre, porque claro, los derechos son solamente del zorro y de Don Diego, pero todos los personajes el capitán Iglesia, Rosarito, ni todas esas vendedoras de tamales, sí, y todas esas cosas que nos gustan tanto del zorro, el montañés. No, pero Don Alejandro puede aparecer, por ejemplo, o tampoco. Ah, y encima en esa serie del 97, el zorro era Michael Gough, que ya tenía como 70 años. No. Siempre fue anciano. Sí, sí, era acá, voz, ¿no? Era animada. Juan Zúñiga dice, la secuela de Splash, al parecer, fue para secuela. Televisión, menciona. Sí, Splash otra vez. Claro, que es con un tritón. Sí, y dice, o las secuelas de las películas de Cronenberg, Scanners y La Mosca 2. Uy, sí. Ah, no, es un momento de Scanners. La Mosca 2. Cop 2 sabía. La Mosca 2, sí. Scanner Cop creo que es la 3. Scanner 2 es la del hijo. Es que la mina de la cosa... no, La Mosca 2. La Mosca 2. Es la del hijo. Que el chabón, o sea, Jeff Goldblum tuvo un hijo con la mina justo en el periodo desde que se transformó en la mosca y antes de transformarse, digamos. O sea, desde que se metió en la máquina antes de darse cuenta de la transformación. Cuando se la ha trincado. Exacto, sí, sí. Perdón. Es en ese momento. Con Jeff Goldblum y Gina... Davis. Que Gina Davis aparece al principio. Esa es la primera. Claro, Gina Davis aparece al principio, hace de la madre del pibe. Y claro, el pibe se empieza a transformar también en monstruo. ¿Qué apelado? Es Eric Stoll. No, me parece que... Eric Stoltz. ¿Por qué se convierte en mosca? Porque es el hijo. ¿Usa la misma máquina? No, porque es el hijo. Pero no era antes, no fue concebido antes de que se convirtiera en mosca. No, fue con... Sí. Durante el proceso. Fue concebido dentro de la máquina. O sea, pero yo te digo, después de que el tipo se mete... Después de que Jeff Goldblum se mete en la máquina... Cuando ya había empezado la mutación, digamos. Claro, después de que Jeff Goldblum sale de la máquina, pero antes de que él, de que Jeff Goldblum tomara conciencia de que se estaba transformando en mosca, digamos. Claro. Antes, o sea, de que se le empezaran a caer las uñas, digamos. Ponele, claro. Pero seamos justos, la mosca, o la mosca de la cabeza blanca, como se conoce acá, también tiene una secuela en los 50. Claro, sin Vincent Price. Que es muy, claro, que es muy bueno. También Juan menciona las secuelas de Highlander eran el espanto encarnado. La dos sobre todo. Ese de hecho, el programa pasado, pasamos el tema final del programa, fue Highlander, porque nos quedó de este bloque en encima. Claro, claro. De hecho, acá. El gran ejemplo de las secuelas que no deberían hacerse es Highlander. Pues la serie no era mala. No, yo la banco la serie. Así. A mí me gusta. No, bueno. Aparte, el primer capítulo está Christopher Lambert. No, mira, yo te digo más. Se estrenó un video. La gente creía que era Highlander 2. Y me voy a hundir con esto que digo. Pero quédate tranquilo. Al lado de la 2, la 3 es buena. No. No, Highlander 3, pero en la 2 me gusta más. Pero en la 2 está firmada en Argentina. Está Michael Ironside. Sí, aparece. En la línea B. Está en la línea B. Y filman en el Colón y doblaron a los músicos. Casi se agarran a trompadas. Los músicos se dan cuenta que no podían tocar. Los doblaban con otros músicos. Filman en aguas argentinas también. Sí, en la biblioteca. En Puerto Madero, antes que el turco lo. Lo modificara. Con está sus poderes. Está considerada una de las peores secuelas de todos los tiempos. Es terrible, boludo. No le gusta. Yo voy a tirar otra. Horrible. Mortal Kombat 2. La 1 a mí me gustó, pero la 2. La 2 es terrible. Yo de chico ya. A ver, para que de chico te decepciona una película. Porque de chico, capaz que te gusta. Pero yo la vi de chico la 2. Y dije, es horrible. Cambiaron a Johnny Cage, creo, en la segunda. Por otro y lo mandaron en 5 minutos. Ya decepcionar a un niño es demasiado. Sí. Y a mí, demasiado mal. Estamos nombrando demasiado Christopher Lambert. Ya estoy preocupado. Es verdad. Ahí engaño. Era Raiden. Ahí. También lo habían cambiado. Para la 2, no. A la 2. No, era un. Es un flaco. Un de hecho, una fortaleza. Fortaleza 2, la Fortaleza, sí, peliculón, sí, con Christopher Lambert. Sabes que sí, la Fortaleza 2 existe. No recuerdo haberla visto, no, y si la vi, lo borré de mi mente, pero sí. Está vivo él, ¿no? Un saludo a Christopher Lambert. Christopher donde Lambert, quiere que sí. Sí, sí. Artísticamente sí. Murió, no, sí, pero bueno. Siempre, bueno, pero siempre como está la mayoría punto, de la gente que acabamos de nombrar. Siempre está a punto de hacer el corto maltés, ¿o no? Se le va el tren, ¿no? Me parece que ya se le fue unas cuantas estaciones. Y ya está, para mí, Viggo Mortensen podría ser un buen. Sí. Podría ser. Triste. Él se copa con todo. Sí. Claro, se anotan todas. Sí. Liberan a Willy 2. No me gustó la 1, así que pueden seguir hablando. Yo la 1 no sé, es parte de mi. Hay una 3. Hay una 3. Hay una 3 también, la 3 también, wow, la vi. Pero era con otros pibes. Era la regla de los 90. Si hay una 2, hay una 3. La 2 era con los mismos pibes. Y con otra orca. No, bueno, era una orca animatrónica. Mientras que la primera era Keiko, la orca que pobre después la liberaron, murió y demás. La dos ya había la muerto. La dos ya era una animatrónica. Porque ya había muerto y era una animatrónica. No, no, no había muerto todavía. Pero creo que por cuestiones legales ya no la podían poner, porque de hecho liberen a Willy como que había servido para concientizar sobre las orcas en cautiverio, entonces no podían seguir usando a Keiko. Y me acuerdo, había un programa que se llamaba La Magia del Cine, que era muy bueno. Yo vi por lo menos las temporadas que pasaban en Discovery Kids en los primeros años. Y justamente mostraban cómo se había hecho Liberen a Willy 2 y contaban todo el tema de los animatronics y cómo era trabajar con un animatronic de una orca y demás. Pero bueno, y estaba la familia de Willy, por si faltaba algo. Igual más que secuelas tardías, esas son secuelas apresuradas, ¿no? Sí, se apuraron, sí. Dijeron, bueno, dale. Y también, hablando del mismo protagonista, que ahora me olvidé el nombre del protagonista de Liberen a Willy, pero bueno, está... Christopher Lambert. Él también es protagonista de La Historia Sin Fin 3. Bueno, ahí tenés, La Historia Sin Fin 2 también es innecesaria totalmente. Sí, pero bueno. 3. Bueno, pero la 3 ni hablar. La 3 es Direct to Video, el villano, digamos, es Jack Black. Mira. Que hace como de punk, o no sé, de malo. ¿Qué de los 90, la verdad no me acuerdo. Largo, sí, principio, sí, 94, creo. Tengo una. Sí, algo así, mediados de los 90. Yo la 2 la fui a ver al cine. Y te decepcionaste. Y sí. Tengo una segunda parte acá. 94. 90, o sea, Neverending Story, 84. Bien. Bien. Neverending Story 2, Next Chapter, 1990. Sí, esa la vi en el cine. No sé si le pone ese título, Next Chapter. Ah, el protagonista, tal, el que hacía de Bastian Baltasar Box en la tercera película era. Esperen que IMDb se me trabó, pero es Jason James Richard, también protagonista de Liberen a Willy 1 y 2. Ay, pobrecito. Ay, ahora, Dios, ahora esos fiches nomás, boludo. No, no, los sofiches son malísimos. Ya, ya, Falcor. No sabían ni Falcor si sí tenía sida, no sé qué le pasó. Falcor, no sé, había, ya no era nada. O sea, no parecía ni un perro. El peluche ya quedó. Sí, todo, lo habían echado de los castings de los Muppets. No parecía un dragón, no parecía nada. No, o sea, estaba todo feo. Ah, qué bueno que vuelven los Muppets. Ah, al sí, margen, ya que lo mencionaste, es qué bueno que... el tráiler de los Muppets, no lo mencionamos antes, otro de los trailers que salió esta semana, excelente. Todavía no lo vi, pero los Muppets siempre pueden Muppet volver. 3? No, la serie, es una serie de televisión, para y lo adultos. Bueno es que es una serie de televisión, o sea, está en la onda de las películas, o sea, es una serie con argumento, o sea, no es Muppet Show. No es un show. O sea, es una serie. Es una ficción. Es una ficción con pero los Muppets. Pero en serie. Claro, no, pero en no serie. Pero en serie. ¿Qué sé yo? El tráiler pinta interesante. Yo defiendo siempre a Brian Henson siempre que puedo. A mí me gusta mucho los Muppets de los 90. Muppet Tonight. Que era, tenía el mismo secuelas espíritu. Exitosas. El secuela tardía de exitosas. El mismo espíritu de Muppet Show, que así no lo pueden duplicar. Y eran todos invitados de categoría A para arriba. Ahí habrá sido la última vez que apareció Rick Moranis. Claro, bueno, esto es más en la onda de las últimas películas. O sea, sigue quiere seguir en esa tónica. Entonces es con argumento, es más como una especie de sitcom, digamos. Con los Muppets que... Puede funcionar, Hay que ver qué onda. Sí. Habrá que ver. Prometen que van a aparecer personajes de toda la historia y todas las épocas de los Muppets. Que van qué a aparecer grande. Todos. Muy bien. Eso. Pienso que estuvimos hablando de Highlander y no nombramos la serie animada que acá. Quentin MacLeod. Acá Magic Kids la pasó una y otra vez. Sí, y como, que era en el futuro. Como no llegaban quejas, la seguían pasando. Mirá que yo estuve viendo series de los 90 de Marvel, olvidada. Y esa no la vi. No, tampoco es de Marvel. Y ya que hablamos del futuro, el fantasma. ¿Cómo se llama la de serie? 2000. Fantasma 2040. Sí, pero esa es buena. 40 es altísima calidad. Claro. No como Spider-Man Unlimited, que es una continuación entre comillas de Spider-Man la serie animada. Lo tratan de enganchar. Se van a otra. A la contratierra. Claro, como funcionó Batman Beyond, dijeron. Con Spider-Man hagámoslo más o menos lo solo mismo. Solo hay 12 capítulos y son horribles. Eso aplica a este grupo de cosas de decepciones infantiles. Sí. Siendo chico, dijiste, ¿por qué hicieron esto? Claro. Y no. Sí, totalmente. Y así como para mi gusto, no estamos por lo menos la de He-Man. No, iba a eso. Que ilustra este bloque. Claro. Phantom 2040 es muy buena. Y cuando King Features quiere hacer lo mismo, actualizan Flash Gordon con esa serie horrorosa que también daba el Magic. Toda esta serie la dio el Magic. No me acuerdo de la de Flash Gordon, que era skater. Finger o lagarto. Me acordé. Sí. Fue muy exitoso en Francia. Es que eso es peligroso. Qué bueno. Cuando ves que uno de los coproductores es francés, no, es que a veces pasa que en Europa dicen, bueno, nosotros podemos poner plata en esto. Y ahí ellos te coproducen Flash Gordon, He-Man. Te coproducen las nuevas aventuras de He-Man, que es una aberración. Pero el problema con ¿cuánto duró eso? ¿Una temporada? No, encima duró mucho. No, tiene una temporada larga. Que He-Man en el espacio, pero, luchando contra en la tierra. Contra monstruos. Éxito en Turquía. No, pero tenía un problema esa serie de He-Man. No podían usar nada de lo de Filmation. Claro. No. Solo He-Man y Skeletor. Filmation había quebrado, en un capítulo aparece Tila. Como Filmation había quebrado, no podían usar casi nada de la ambientación. Ah, entonces por eso lo mandaron al espacio. Todas las Biblias, claro. La idea era que en la segunda temporada volvieran a Eternia, pero ya no hubo. No llegara. No había dónde volver. Quiero mencionar esta, y no sé si ya está terminando el bloque, pero sí. El Exorcista 1 la van a dar en el reestreno, que no la mencioné. Sí. Y tuvo una secuela terrible, que es considerada una de las peores películas del Exorcista 2. Sí. El hereje. Terrible. Sí. Hubo varias secuelas, ¿no? Tiene como una especie de saga. De saga y como una precuela. Hay una precuela que se filmó dos veces. Sí. Sí. La triste historia de la película que se filmó dos veces. Claro, O sea, hay una, digamos, vieja y hay una que fue relativamente... No. Está. De 2000 y pico hay una. Como dice acá Leo, está El Exorcista 2, El Hereje, que es espantosa. Terrible. El Exorcista 3, que está, es muy buena. Está muy buena. Que es otro libro de Blatty, que se llama Legión, que aparecen casi todos los personajes de la primera. Ajá, que es muy buena en serio. Esa hay que verla, ¿eh? Si no la vieron, mírenla. Y después está El Exorcista, El Comienzo, creo que es. Que es una película que querían insistir hacerla y sí. Ahora no me acuerdo los nombres, pero la filmaron dos veces. Aparte porque el director se fue y la tuvieron que rehacer. Aparte tiene las famas de esas películas que pasan cosas, ¿viste? Esta también le pasaron. Bueno, el director se fue. Sí, le pasaron de le todo. Pasaron cosas, pero la película. Hubo decapitados, pero bueno. Una última, Hellraiser de la 2 hasta la 10.000 que salieron, más o menos. Ya está. La del espacio, la del espacio. La 4, Como Gremlin, no, como Critters. Tenemos que hablar de eso, de. Solamente un bloque de secuelas de películas en el espacio. Sí, sí. ¿Por sí. qué? Jason. Por algún motivo Jason Leprechaun. ¿Por qué? Todas las películas tienen en algún momento James Bond. Critters. Bueno, era Machete. Critters. Todo el espacio. Digo, todos tienen que tener una secuela en el espacio. Bueno, He-Man mismo recién. Si se le terminaban las ideas y decían, bueno, listo, ¿qué hacemos? Los mandamos al espacio. Al espacio. Todos al espacio. Sí, sí, sí. Pero no hay ninguna buena de esas. Nada. No creo. Hellraiser, por ejemplo. No creo. Algunas hay una Critter, la Critter esa en la nave. Sí, hay una Leprechaun. No hay Critter, sí. Jason X. Una Critter. Es una nave espacial. No, Hellraiser 4, creo que es. Sí, no, creo que el mejor del espacio debe ser. Las que son, Dios mío, no hay Monraiser. James Bond debe ser la única buena. Entre comillas, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo matamos el bloque, ¿no? Sí, matamos el bloque. Lo destruimos. Vamos a escuchar un tema. De Jem. Bueno, en realidad es de la... ¿Por qué de Jem? Porque... Tiene... Ah, claro, porque todo esto venía a cuento de... el tráiler nuevo de Jem, que mencionamos al principio. Creo que hablamos bastante, no sé si fue cuando cortamos. Y son secuelas remake flasheas. Sí, también. Sí, bueno. Por eso. Sobre la nueva película de Jem, que pueden ver el tráiler, que es espantoso. Es una película de Hannah Montana, hecha por pero, el director de la película Molly, de Justin Bieber. Pero con Molly Ringwald y Juliette Lewis. A vos solo te interesa eso, lo venís repitiendo. Ama a Juliette Lewis. No, es como una campaña en contra de los efectos de las drogas para adolescentes. Niños, bueno, no tomen drogas. Te mostrás a Juliette Lewis y decís... Y a Molly Ringwald, ¿ves que ser un ídolo adolescente no te arruina la vida? Bueno, vamos a escuchar entonces un tema de la serie, de la serie original de Jem. En este caso de la banda rival... Porque necesitábamos algo un poco más no malo. Gusta más, las claro, los malos. La las Misfits. Yo pensé que hubieran puesto uno de la banda de Río. ¿Cómo era que se llamaba? No, la de los rusos. Los rusos. La de Stinger. Ay, qué horror. ¿Cómo se acuerda? Escuchamos el tema que es I Like Your Style y ya volvemos. The Misfits. I like your style. Think you can keep up with us? Depends on whether or not you can keep up with me. Be a misfit. Sounds pretty ace to me. Not so fast. Nobody joins this group unless me and Stormer say so too. Same volvemos en Recuerdos del Futuro. Bueno, como les comentábamos al principio del programa, ahora vamos a hablar un poco del ciclo Muere Monstruo Muere, y para eso lo tenemos a Johnny, que bueno, estuvo hablando durante todo el programa, así que no te volvemos a presentar. Claro, sí, sigo hablando. Sí, claro. Bueno, la idea es comentar un poco la próxima fecha, pero arranquemos por el principio. Contá un poco cómo surge Muere Monstruo Muere y en qué consiste. Bueno, la idea del ciclo surgió con Juanma, estábamos un día en Juanma casa. Juanma La Volpe. Claro, sí, voy a decir apellido porque Juan, gente que es Juanma. Juanma, sí. Un tal Juanma. Como, Juan. Él. Bueno, con Juanma La Volpe estábamos en su casa, volviendo, como siempre, viendo películas malas. Dijimos, ¿por qué no expandimos esto? ¿Por qué no tratamos de que otras personas... Que es buenísima la idea. Que sufran más personas. Y ahí donde él se contactó con gente del Teatro El Mandril, con Santi Manzante, que es el de Los Rusos Hijos de Puta, el bajista. Sí. Y no puedes decir malas palabras. Los Rusos Hijos de Puta. No, está prohibido. Está, no, está, no puedes decir Hijos de Puta. Uy, qué sí, mal. Podés decir Hijos de Puta todas las veces que quieras. Bueno, Hijos de Puta. Menos a los miembros de este equipo. Ah, y bueno, nos comunicamos con él. Él al toque nos dijo, sí, de una, queremos un ciclo de cine. Al principio la idea era, bueno, películas que sean de los 80, 90, malas, y algunas que sean de ahora, como, bueno, pasamos la primera que fue Mambor, o tal vez Hobo with Shotgun, con Rutger Hauer. ¿La llegaron a pasar? No, esa la tenemos pendiente, pero... a medida que fuimos pasando otras películas, como, bueno, Samurai Cop... Troll 2, esas glorias. Miami Connection, nos dimos cuenta que, a ver, Mamborg o este tipo de películas como Hobo, ya estaba el Bars. Nosotros queríamos para ese tipo de películas. Ahora, veíamos también otros ciclos de cine donde capaz quedaban, no sé, Nosferatu o Night of the Living Dead, películas que todos vimos. Sí, sí. Y que está bueno también verlo en un ciclo, pero... No es nada nuevo, es como, bueno, ¿qué van a dar? Bueno, dos películas, una de Frank, esta en otra, bueno, bárbaro, pero tratemos de dar películas que no se consiguen o que sean difíciles. Claro. Aunque sea como The Human Tornado, que estamos pensando más adelante, una película de Black Exploitation, que claro, una de las peores películas de la historia en lo que es edición, se considera como una edición terrible. Difíciles bostas. Sí. ¿No? O al menos digo que nadie te las recomendaría, ¿no? Exacto. Yo sí recuerdo la gente de Martes del Terror que daba muchas películas que la gente las iba a ver porque las pasaban ellos, si no, no iban. Es que muchas veces lo que notamos, por ejemplo, en el Facebook, que la gente se copa con las películas de porquería. Pero es porque... está bueno, primero muchas la gente no las vio, y los que las vio le quieren volver a ver, porque el ambiente, lo que nosotros queremos tratar de armar en el ciclo es, bueno, te reunís con amigos, tomás una cerveza, comés, ahí stands, boludeás y ves una película y hablas encima. Claro. O sea, la idea del ciclo es como lo haces cuando estás con tus amigos, bardeás la película, haces ruido, por eso también es un poco especial. Otro ciclo es, bueno, vamos a ver Night of the Living Dead. Claro. Pará, se ve un muñeco, no digas nada. Callate que es una gloria esta película. La idea es reírse con la película y de la película. Creo que más de la película. Con Operación Rosa Rosa fue una cuestión un tanto rara porque era como... La gente se reía, pero había mucho respeto. Claro. Era como... Nadie tiraba un chiste sobre Sandro de, ¡ah, no, qué genio! ¿Cómo se la banca? Era muy ridículo, obviamente. James Bond de la B. Pero era Sandro, era claro, una cuestión de respeto. Una eminencia. Claro, y bueno, la idea es eso. Ahora como que estamos tratando de orientarlo más para películas malas que no sean fáciles de conseguir. Que eso nos está costando bastante. ¿Van a dar The Room? ¿Cuál? The Room. Ah, ya sé cuál es. Una de las peores películas de la historia. Exacto. Y estamos con un debate porque es demasiado mala. Y también el tema es el que es densa. Sí, en un momento. Y no es de género, digamos. No es de género, pero... Es como dramático. Bueno, trata, ¿no? Obviamente. Intenta ser dramático. Que si pero, pueden, véanla. El tema es que tratamos de que tengan, además de que sean malas, que tengan ritmo. Que aunque sea... te entretengas un poco, sí, porque bueno, si no hay 10.000 millones de películas. ¿Y esas características las cumple Kiss contra los fantasmas? Sí. ¿Por qué silencio? No, que es este viernes, sí, sí, sí, ¿verdad? Sí. Este viernes vamos a pasar, bueno, Kiss contra los fantasmas, más allá de los cortos que vamos a pasar, y un par de videitos de Kiss en Japón, unos delirios así. Vamos a presentar también, van a estar los chicos de Los Regadera, que hacen humor absurdo. Van a estar los stand de siempre. Claro, porque en el ciclo ustedes además permiten como hay chicos que presentan cortos, como estuvieron los de estos que hacen este programa Late Night Show, claro. Que maravillosos programas que en la última fecha en Wilde adelantaron parte del próximo programa. O sea, el ciclo además permite eso, como que vaya gente y presente. Sí, la idea es abrir un poco más allá de antes de la proyección. Sí, que más allá de ser un capricho nuestro de pasar películas malas y que la gente se copa, es aprovechar que la gente se copa para eso, para que empiece a conocer a cosas de pibes. Bueno, como los pibes que vinieron hace un rato, yo les dije, a ver si tienen algo para presentar. O sea, lo que quieran presentar, se habla. La idea siempre manteniendo, más allá que sea independiente, manteniendo una tónica, o sea, claro. O de terror, un nivel o de humor. De calidad, de deplorable para abajo. Claro, está bien. No me traigas el Padrino o un Citizen Kane de los cortos porque no va. No, mírmela de nuevo, pero mal. Como esos cortos del Bafisi de los juguetes, no me acuerdo, de Perdidos, que dieron el último Bafisi, que espero que no inviten al director porque no digan. Pero cosas así, esto es arte, es cine, no. La idea es que la gente se divierta, que pase un buen momento y que, bueno, justamente empiece a conocer cosas de pies del under que están comenzando, bueno, los de Coso, de Toronja, y que cada vez, si se puede, ir convocando a más stands de friqueadas. Digamos, serían friqueadas, porque remeras, fanzines, lo que sea que... Claro. Mientras que no lleguemos a, no sé, pines de manga y anime. Están los de Truchotoy que estuvieron acá. Estuvieron acá la gente de Truchotoy. Genios totales. Guarda con los de los pines, que en cualquier momento se te aparecen en la puerta con una katana en una mano y en la pinera portátil. Las de madera. Sí, el katana de madera. Sí. Que no sean pines y no penes. Bueno, no sé. No, bien. No se puede decir tipo eso. Como, de, bueno. Como escudo de Capitán América, pero un pin gigante. Yo pensé un pene. No, también, esa si es querés. Otra opción. Esa es la otra opción. Contanos un poco cómo estuvo en Wilde la fecha de Wilde. Antes, al principio del programa, mencionabas que hubo saqueos. No hubo saqueos, era solo para llamar la atención en realidad. Nos hubiéramos visto en TN. Hubiera sido genial. Fue una fecha un tanto rara porque, bueno, nosotros somos luz, el capital, ¿no? Y bueno, el capital, principal... nunca habíamos ido a Wilde. No, pero es que no, la convocatoria se hizo por Facebook, todo, pero humildemente gente capital. De provincia, sí. La gente de provincia, bueno, que se tenía que acercar hasta ahí, y eso, y es gente rara, y bueno, pero llegamos a un buen número de personas. Empezamos con la función de Samurai Cop, la gente se copaba, íbamos bien, faltando 15 minutos se corta la luz. Ay. Todos puteando, nos fijamos, era una fase que solo daba justamente a la cuadra donde estábamos, al frente había luz. La fase solamente el cine. El kiosquito nos vendía helado por 40 pesos el kilo, creo. Tenía luz. Ah, mira. Y nosotros también teníamos un tema que se había caído, no sé si la cortina. Entonces la única salida era la de emergencia, pero bueno, no decíamos nada a la gente. Para que se quede un rato más. La gente se terminó quedando 40 minutos esperando para ver cómo terminaba Samurai Cop. ¡Qué santos! Los del mismo cine nos decían, nosotros primero que poníamos cualquier película y capaz que se cortaba la luz a los 5 minutos se iba. Pero no sabemos por qué causó en esas personas querer saber cómo terminaba Samurai Cop. Después de 40 minutos que Juan Malavolpe hizo todo un gran monólogo y la verdad que fue un entretenimiento excelente... Y dijimos, bueno, ya está, no podemos entretener, no sabemos qué más va a pasar, claro. Y no sabemos qué hacer. ¿Qué hora era? Ya te había sacado la ropa 4 veces, claro. Sí, ¿qué hora era? Los enanos ya habían aparecido, claro. Que mira los traios. ¿Qué hora era? Y a todo esto era, no era muy tarde, eran como las 10, creo, 10 y pico. El tema es que 40 minutos, esperando, la sala oscura, claro. Esperando una película pedorra, como termina, en un momento íbamos a hacerle resumen. Dijimos, bueno, claro, se podían haber actuado ustedes. Claro. Que no había llegado la pelea con el... No, con todavía el no. Ah, bueno, y te estás con Robert poniendo Zart. Lo mejor, claro. Y bueno, se resulta... Hace poquito, sí, boludo. Pero llegó a filmar la secuela. Parte de vale. La última película de... Menos mal. Va a ser Samurai Cop 2. Bueno, menos mal. Menos por mal. Suerte. Entonces la gente se va. Listo. Se fue toda la gente. Al segundo volvió la luz. No. automáticamente. Entonces uno de los chicos de Wilde, del cine de Wilde, fue a correr a toda la gente. Y toda la gente volvió, excepto tres personas que no llegó, dos parejitas y un flaco que no llegó a agarrarlo, que estaban muy lejos. Todos los demás volvieron para verla. Y ese flaco después resulta que nos postea en Facebook, nosotros comentamos esto. Yo era ese que no alcanzaron, así que bueno. ¡No! Es gente que busca gente, directamente. Sí, así que seguramente la próxima función con la música del Increíble Hulk, de la serie. Cuando vengan los protagonistas de Samurai Cop en Argentina, foto y autógrafo. Estamos tratando de convocarlos, de a ver si hablar con ellos, que nos manden un mail, aunque sea. Y bueno, la idea. Dice, por favor. Sí. Invitarlos al Bafisi, yo creo que. Que otra función como la de Wilde no van a tener en sus vidas. Sí, ¿no? Los actores. En cine, sí. Hay alguien en cine viendo tu película. Vienen en cine. ¿Cómo que en el cine? Empezando por ahí, había padres con la. Hay un padre con su hija. Había una familia, creo. Son muy raras. Y vienen en parapente. Y. No, y bueno, la idea es que. En Wilde vamos a tener una fecha por mes. Uh-huh. A partir de junio ya vamos con a darle los últimos 15, sí, por si acaso, o vamos a aprender la película, actuarla. Claro. O pongan Hanser rodando una. Vamos a poner igual los últimos 15 minutos para el flaco que se ha perdido. Así muy que le dijimos, llega antes, vení, vamos a ver los últimos 15 minutos. ¿Y qué van a pasar? Solo en el cine tipo sí. Omega Man, ¿viste? Mirando la película. ¿Qué van a pasar? No, la idea de Wilde es más o menos llevar las películas que pasamos acá. Eso es lo que nos piden ellas. Entonces, seguramente la siguiente es o Miami Connection o Troll 2. Mm-hmm. Nos piden Troll 2 porque es tan buena. Clásico, que, sí. Clásico del cine. Nadie nacional. Puede no ver Troll 2 antes de morir. Antes de morir. Para la siguiente 17 fecha. Quizás inmediatamente antes de morir. Sí. Y para la siguiente fecha, que es la semana que viene, vamos a pasar un clásico que no es mala, es buena, pero bueno, la tenemos en Super HD, en latino, que es Comando. Opa. Que en latino es vital. En latino, sí. El más viejo, John. Con Freddie Mercury. Con guión de Jeff Loeb. De Jeff Loeb, gran guionista. Joven lobo americano y todas esas adolescentes. De Marvel y esa. Van a estar los chicos de Basofia, de Mendoza, de Fanzine, presentando un librito. Vamos a tener capaz que a Nave. La vamos a tener. Los chicos de Farsa. Tenemos que ver si cómo podemos trasladarlo. Son la convocatoria por flete. Claro. Y así que se vienen bocha de fechas. Todos los meses de acá a fin de año va a haber por lo menos mínimo un muere. Ya no paramos. Y después el año que viene ya le hacemos la cama al Bars. Así. Claro, va a estar la polémica obra del fiscal Nisman. Sí, filmada por el actor Hernán Villanueva y Leonardo Rubio. El implicado. Es una representación y la resolución del caso de Nisman. Del fiscal. Filmado en un escenario Super natural, HD. En Super HD, en un escenario ¿En natural, mi patio. En menos HD. Bueno, casi Le Parc. Es ahí, parecido. Cerca. Sí, pero nosotros si te tenemos que soltar la mano, que tranquilo que te soltamos la mano ya si hace falta. Sí, Leo, estamos dispuestos a que ¿Vos cuando, hacés de, a que de, cuando de, te de, quieran de destruir fiscal? Los multimedios. No, él hace del amiguito. Ah, bueno. Ah, el experto en tecnología. En computación, como dice. Microchip se llama. Para cambiarle el nombre, para no. No, muy bueno. No quiero decir nada, pero en este programa hemos entrevistado a un Lago Marcino una vez. Sí. Busquen en el archivo de recuerdos. Del futuro hay un Tokio Lago 3, tuvimos, mando saludos. Tuvimos que aclarar, sí, por las dudas. Sí, era muy cerca. No sabemos cuándo nos estamos grabando. Claro. Cualquier cosa, todos los que estén interesados en ver un poco de las próximas fechas de Muere Monstruo Muere, ahora ponemos obviamente el link a la página de Facebook de Muere Monstruo Muere. Yo quería saber eso, ¿qué películas tenían pensado para el año? ¿Qué se viene? Ahora ya Kiss. Sí, ¿no? Sí, Kiss, Comando. Después de ahí en más tenemos pensado Hobo. Algunas de ninjas, tiene que haber por lo menos dos de ninjas, vamos a tener de acá a fin de año. The Human Tornado, una gran película de Black Exploitation. Y estamos buscando un par de posapocalípticas. Berretas. Muy berretas que tenemos ahí, que nombres imposibles, mezcla de película italo-yankee. 1990, Los Guerreros del Bronx. Yo. Esa, yo creo, esa me la nombró Juanma. No hay subtítulos, yo estoy buscando los subtítulos hace un montón. Me la nombró Juanma y conseguimos gente que nos está ayudando con subtítulos. Es como una es la versión Tana de The Warriors. Oh, listo. Juanma me la nombró y así que estamos viendo si alguien nos ayuda. Y Hard Ticket to Hawaii, que es una película maravillosa donde explotan, hay una anaconda gigante. Buenísimo. Que contagia, que tiene el virus, un virus del cáncer. Ah, mira, una nueva forma de y unas de jóvenes cáncer, chicas semidesnudas que querían traficar con ellas deciden matar a toda la gente y en el medio está esa víbora con el virus del cáncer. ¿Quién habrá sido el asesor científico de...? No sé. No, evidentemente confundieron un poco. Es que queremos contactar con ellos para que directamente estrenarlo, si podemos, de alguna forma, legalmente. No como todas estas. Claro, que... ¿Ya sale Kung Fu? No, ¿ya se estrenó? Sí. No, se estrenó, pero está... porque la iban a estrenar en Cannes. Sí, en estos meses. Por alguna razón. Y bueno, la remake de La Patota y... Claro. O sea, que se van a cruzar con Mirta Legrand, probablemente. Kung Fury, sí. Muy bien. O sea, que la debe estar terminada, pero estaban en eso, sí. Ya anda por ahí circulando el video de David Hasselhoff. Sí. El videoclip es que ese es maravilloso, ese video. Es genial. Bueno, todo eso y mucho más van a poder ver en Muere Monstruo Muere de acá en adelante. Nosotros nos vamos ahora con un tema de Kiss, un poco en homenaje a la próxima. Sí, para adelantar lo que va a ser Kiss contra los fantasmas. The Phantom of the Park. Así es. Para eso tenemos Rock and Roll All Night. Sí, que es con la que empieza la película. Exactamente, y ya volvemos con los últimos minutos de Recuerdos del Futuro. Obviamente no vamos a tener el bloque que el habíamos anunciado, lo dejamos para la próxima. Y ya volvemos, que nos queda leer algunas cositas. Bueno, sí. Ya volvemos. Plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro, últimos minutos. Como les decíamos, nuestro bloque sobre post-apocalipsis quedará post-apocalipsis para el programa que viene. Sí. Así de paso podemos ver Mad Max y sus mejores rip-offs italianos. Sí, claro. Acá nos informa Fabio Blanco hace un rato, estoy buscando el comentario. Bueno, no lo encuentro, pero básicamente que Mad Max 1 y 2 las iban a pasar en estos días. Creo ayer, que ayer y hoy. Sí, así que ya no las perdimos. Descárguenlas. Y las pueden ver de manera ilegal como... Disculpe, si pueden hacerme una aclaración. ¿Esta que sale? ¿Esta que sería? ¿Continuación? No, es una remake. No, no, es una película nueva con Mad Max. O sea, no. Ni siquiera continuación. La ocurre en el mismo universo. Sí, sí, sí, pero... es Mad Max, sí. O sea, la puedes ver... Es otro actor. De hecho, el mismo guión iba a ser filmado por... Bueno, esto lo vamos a contar la semana que viene. Pero básicamente esta película hace más de 15 años que se está por filmar. En un momento iba a ser con Mel Gibson, pero cuando fue el atentado del 2001, Fox creo no quiso poner plata en películas tan violentas y polémicas que deprimieran a la población. Claro, en el medio Miller se va a filmar la Happy Feet, George Miller, y para cuando volvió a pensar en Mad Max ya no podía ser Mel Gibson. Por el estado Mad Max joven. ¿Por qué? ¿Vos estás diciendo acaso que Mel Gibson está bien? No, lo dijo George Miller. Igual Mel Gibson fue a la premiere, así que todo bien. Apareció. Son todos amigos. Apareció de sorpresa. No dejan salir del geriátrico. Y no hay ningún judío ahí, entonces puede ir. Claro, sí, Mel Gibson que tiene algunos problemas. Claro. Bueno, tenemos varios comentarios de los oyentes, sobre todo referidos al bloque que hicimos hace media hora, creo. Te vio haber durado todo el programa. Sobre secuelas innecesarias y tardías. Por ejemplo, Javier Maidana dice, ya que hablan de He-Man, igual no es sobre secuela. Bueno, sí. Dark Horse va a publicar los mini cómics clásicos en un libro de 1200 páginas. Acabo de leer eso y me explotó la cabeza. Sí, ahí puso el link de darkhorse.com, así que si van a los comentarios de la fanpage. Necesitamos comprarlo para seguir viviendo. No entiendo las medidas, pero... ¿Cómo las medidas? Claro, no sé qué medida tendrá. Si va a ser la medida del minicómic. 1200x8. Te lo entregan así. Sí, no sé. La medida del libro, obviamente. Claro. ¿Qué más? Bueno, Flavio Hidalgo del Castillo. Nos gusta decir todo el nombre porque... Es de la realeza. Claro, exactamente. Además, si no, no sabés cómo llamarlo. Es Flavio Hidalgo, Flavio Castillo... Flavio del Castillo. Hidalgo del Castillo. Por eso. Sí, es completo. Es Hidalgo del Castillo. Dice Staying Alive, la continuación de Saturday Night Fever. Sí. El horror. Sí, que es la que está Stallone. Sí. Ídolo total. Si algo le faltaba a Stallone, además, era saber bailar. Un artista completo. Genial. Pone una imagen de Travolta que es preocupante. Muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. Ahora entiendo todo lo de Tom Cruise, viendo eso. Y también Tom Cruise. Muy lindo. Bueno, Juan Zúñiga dice, las aventuras épicas de Tarzán o la serie de Tarzán que duró 2 capítulos que salió a fines de los 90 o principios del 2000. Es que hay varias series de Tarzán. Está la de... Epic Adventures. Adventures es la de Joe Lara. Claro. La que es tipo Hércules. Exactamente, claro. Que Joe Lara ya había hecho un piloto que fue un fiasco, que es... Y después estaba la del rubio con botitas. Sí. Esa era la que daba Canal 9 también. Claro. La época de Canal 9 nos torturaba con... El campeón de vóley playera. Exactamente, sí. Un rubio pelilargo que estaba más para ser de Thor que de... Sí, que en un capítulo aparece Ronelli como villano. Claro. Pero la serie era bastante... No, la serie era horrenda. Y después está la de Warner, que no duró nada. Que había una Jane que era científica. No me acuerdo de eso. Hubo una serie en Warner hace no mucho. No me acordaba. Bueno, y eso es todo. Mi mente lo olvidaba. Bueno, y tenemos 4 minutos. ¿De qué quieren hablar? Ya que levantamos el video, que ahora tenemos que llenar. No sé, si no vamos a putear a Jevan de Holograms, no tengo nada para decir. Podemos. Va a aparecer las Mifties. No, aparentemente no, no salen en el tráiler por lo menos, pero tampoco sale Justin Bieber, lo cual está bien. Hay muchas cosas que no se entienden bien, del tono sobre todo que va a tener la película. O sea, es una película sobre una chica que se hace famosa por un video que sube a YouTube o algo por el estilo. No, y en realidad el tema es que le quieren cambiar su imagen, o sea, la chica tiene que transformarse en Jem para hacerse una carrera artística, digamos. Una y no, porque no está bueno que... ¿Ya tiene fecha de estreno la película? No sé, pero se estrena este año, ¿no? Ah, ¿este año? Bueno, qué rápido. Ah, pero yo también tengo que decir que... Y sin muchos efectos especiales no tiene. Josiah de Pussycats es una buena película. No se parece nada a los personajes de Archie ni a la serie animada de Josiah de Pussycats, pero es una muy buena película. Pero es paródica, es en joda... Esta trata de ser un culebrón. Me parece que en el fondo es un poco lo que era Jem. O sea, qué sé yo. Sí, pero con ideas. Tampoco pidamos mucho de Jem. No, bueno, pará. No es ideas afanadas a Hannah Montana, son las ideas de Jem. Digo, Jem era eso. Era una mina que tenía una carrera musical y para la cual se hacía pasar por otra mina. Está bien, había un holograma de por medio. Tenía un elemento fantástico que no va a ser abordado en esta película. Sí, pero a ver, dígame. Que era la computadora. No sé, yo lo digo acá, nunca vi Jem. ¿Qué eran los Estoy hablando por hablar, pero nunca vi Jem. No, sí, el elemento era la computadora, que era Synergy, que era la que proyectaba el holograma sobre Jerrica. Y la transformaba en Jem. Acá aparentemente no, es todo parte del marketing y la mina se cae una capelu y se pinta la jeta. A ver, Jem, o sea, estéticamente, lo hablábamos con Fede Tedentán, Jem estéticamente tenía todos los elementos de la serie de superhéroes menos los superpoderes y los superhéroes. Sí, o sea, era un bot. No me acuerdo. Bueno, era para chicas igual. No, quiero decir, no sé por qué. Acá la única chica presente no veía. Verdad, nosotros cuatro lo vimos. Claro, a mí de hecho no me gustaba. La mayoría de la gente que está puteando lo que vio eran hombres. De hecho, lo comentábamos en Facebook con gente que decía, ¿dónde están las chicas que miraban Jem? Que había muchas, pero había gente sorprendida. Es que no se dieron cuenta, no les importó. Era una época en que había poca televisión, había solo 5 canales. Sí. Y no es joda, y uno miraba lo que había. No, para mí, pero hay que terminar con la mentira de las series para nenas y las series para nenes. Bien, superemos ese concepto, porque la realidad es que... No, o sea, quizás está pensado desde la industria de esa manera, porque la industria tiene que catalogar al público, pero en la realidad no tiene nada que ver con eso. Pero además lo terminaba viendo, pero en esa época puntual es verdad, digo, había pocos canales, había pocas ofertas. Y no, terminaba He-Man y arrancaba Jem o algo, o lo transforme y arrancaba Jem, pero era todo parte lo mismo y lo mirabas todo. En los 90, que había mucha más oferta, también había series consideradas para chicas y series consideradas para chicos. Y después conocías un montón de pibes que miraban Sailor Moon. Un montón de pibas que mirábamos He-Man y Sheila. El Big dio mucho Jem, ¿no? Sí, el video mucho Jem. Y ya era un canal de 24 horas. Entrado en los 90, sí, obviamente. No, a ver, es que Jem se volvió a repetir muchas veces. Sí, claro. Pero digo, la primera vez que era lo vi, no me acuerdo. Big Channel era, y después Magic era el refugio de los cartoons de los 80, o sea. Sí, ahí obviamente. Era el primero y principal, estaba ese después en Buenos Aires. Te digo más, Christy Marx, la creadora de Jem, escribió cómics de Red Sonja. Increíble. Y los tengo. Red Sonja, la novia, entre comillas, de Conan. Hay unos cómics de los 80 antes de que empezara Jem y los tengo. O sea, la idea era crear algo para un público preadolescente sin tampoco ofender demasiado su inteligencia. No era Mi Pequeño Pony tampoco. Claro. Por eso también. Sí, tenés contra Mi Pequeño Pony. Ositos cariñosos. Igual yo era fan de los Glofriends, no de Mi Pequeño Pony. Cuando vos veías el show de Mi Pequeño Pony, había otro dibujo que daban, porque eran cortos, y el que era de relleno eran los Glofriends, que son unos cosos que eran unos bichos que vivían en el bosque que brillaban a la noche. Prefiero los Gummy Bears. Y después, si no, daban los Potato Heads. Bueno, en un desesperado intento por salvaguardar la dignidad de Fede, lo que queda de ella, vamos. No existe. Sí. Demasiado tarde. Agradezcamos los sanguchitos. Le agradecemos a Johnny haber venido y haber traído sándwiches con él. Comida. A partir de ahora, ese va a ser el requisito para cualquier persona. Para que te invitado, claro. Puse la vara muy alta. La semana que viene, la semana que viene lo invitamos a Samid a hablar de Mad Max y que traiga, hay un combo, que traiga los combos, los combos de Rey. Viene, eso, viene, viene con, claro, con la planchita eléctrica y los hace acá como los usa en TN. Y te dice, esto es una porquería. Por eso es mi amigo, trae esa cuchita. Claro. Fabio Blanco también nos había hecho un comentario sobre... Ah, yo pensé que iba a traer sándwiches. Alfajor, perdón. Decilo. Era lo que lo habíamos comentado, pero sí, por las dos, para que sepa que lo sabemos. Que decía que, bueno, que en realidad casi todo lo que aparece del zorro no está en los pulps. O sea, que es todo inventado. Claro. Y también nos acaba de poner que Trina Robbins escribió cómics de Barbie. Ah, epa. Y yo si ante Pussycat es una muy buena película. Bueno, ¿viste? Gracias, Fabio. Bueno, nos vamos ahora con un tema que en realidad íbamos a poner por en el bloque del de fin del mundo, pero lo ponemos ahora, que es de Mad Max. Sí, de Mad Max 3. Más allá de la cúpula del trueno. Exactamente, el tema de Tina Turner. Sí, de pronto fue como, ¿qué tema de Mad Max? No, el de Tina Turner de Mad Max 3. Haciendo el cosplay de Aurora Munro. Sí, estaba haciendo el cosplay de Storm. Bueno, y con eso nos vamos y volvemos el miércoles que viene, como siempre, por la radioenlinea.com.ar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Chau.